En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Ayer inauguramos el horario de temporada comenzando a la 1:30 de la madrugada. Los domingos el comienzo del programa es a las 2, después de Héctor Fernández, que ya tenemos por aquí después de su periplo norteamericano, estadounidense. Bueno, en ambos casos vamos hasta las 4 de la madrugada repletos de contenido, de historia, de misterio, de ciencia, de cultura. De cultura no reñida con ciencia, aunque en ocasiones hay que poner el grito en el cielo, como es en el caso de la promoción de la película Lucy. No sé si lo han hecho para que se hable del largometraje, tal vez se expliquen el largometraje, o realmente no les da, como muletilla de Borja en Qué vida más triste. No estoy de humor. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿Y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pues se dice mal. ¿Qué porcentaje del cerebro usamos? Todo. Neurona que no cumple su función, neurona que deja de responder, muere. Jorge Alcalde trata de pergeñar en un artículo en Cuo el origen de este mito. No está bien claro, algunas fuentes apuntan a una cita del psicólogo estadounidense William James, que en 1906 escribió un artículo titulado Las energías del hombre, en el que afirmaba que estamos haciendo uso de tan solo una pequeña parte de nuestros posibles recursos físicos y mentales. Otras fuentes, dice Jorge Alcalde, apuntan incluso al mismísimo Albert Einstein, una persona que le preguntó cómo podía ser su mente capaz de comprender conceptos tan complejos como la teoría de la relatividad, y el científico le habría respondido: y eso que solo uso el 10% de mi cerebro. Bueno, otras teorías apuntan a que los primeros electroencefalogramas solo podían detectar un pequeño porcentaje de la actividad del cerebro, o incluso que los investigadores de principios del siglo XX solo lograban identificar funciones para un 10% del cerebro. Lo cierto es que lo usamos, y los neurocientíficos pueden ver cómo, mediante una técnica llamada resonancia magnética funcional. Te sitúan ante un escáner, ven en qué partes del cerebro se activan cuando se hace algo, incluso cuando se piensa en algo, y como os digo, hay muchos artículos interesantes al respecto, como el de Claudia Hammond, al respecto en la BBC. Y hablando de interesantes son también los contenidos que os tenemos preparado en esta madrugada de lunes, último lunes del mes de agosto. Marian Moreno al frente de la parte técnica, en la redacción Elena Palencia y de Madrid. Saludos de quien nos habla siempre, presto y dispuesto, Martín Expósito. Y estos son los titulares del programa 2232. J.R.R. Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, o G.R.R. Martin, George Raymond Richard Martin. Además de esa doble R, tienen en común que ambos encuentran la inspiración para sus creaciones en la mitología nórdica. Esta noche, el historiador Ignacio Monzón nos descubre las claves que entroncan El Señor de los Anillos y Juego de Tronos con los dioses del norte. Anillos que confieren la invisibilidad, espadas mágicas, casas y mansiones malditas. También tendrán cabida estos enclaves especiales que tanto le gustan a Lorenzo Fernández Bueno. Hoy visitaremos edificios en los que dicen quienes han vivido en ellas que se han vivido episodios inexplicables. Damas de blanco, puertas que se abren y se cierran solas, agua hirviendo saliendo de grifos pese a estar cerrado el grifo de agua caliente. ¿Realidad o ficción? Ese es el leitmotiv también de la escena del crimen. ¿Cuánto hay de realidad en la ficción de largometrajes cuyos protagonistas son asesinos? Elena Merino sale del País de los Horrores para hablarnos de películas españolas como Plenilunio o Perdita Durango, en la que encontramos personajes inspirados en asesinos reales. A veces en la historia, como vimos la semana pasada, los asesinos llegan a ser todos los miembros de una familia. Todos actuaban con un fin común. ¿Es acaso esta concepción válida para definir a una familia, la de actuar para la consecución de un mismo objetivo? ¿Qué es la familia perfecta? Ayer Jorge Sánchez Manjabacas nos propuso reflexionar al respecto y hoy lo hace con sus Pequeños Pensadores, tacita de filosofía para niños en La Rosa de los Vientos. Y para Rosa, nuestra Rosa veraniega, Rosa Summer, que viajará esta noche hasta Castellón. Onda, Morella y Zorita de Maestrazgo serán algunos de los lugares que recorreremos en esta madrugada. Castillos, murallas y acueductos nos esperan. Como nos esperan también las cifras de incendios acaecidos en nuestro país en este 2014, la extensión arrasada por el fuego es una de nuestras preocupaciones en el espacio azul y verde que esta noche conduce Elena Palencia. La información de última hora nos habla del nivel de prealerta roja en varias comarcas de Aragón, un alto riesgo de incendios que confiamos en que quede solo en eso, en un aviso para estar prevenidos. Y os prevengo de lo que Álvaro Velasco nos va a contar antes de concluir el programa, y es que va a destripar el contenido de lo que vamos a contaros el próximo fin de semana. Él ya sabe los temas de los que vamos a hablar, es un crononauta, un viajero en el tiempo, viene del futuro para destriparnos la sorpresa. Yo simplemente os aviso y os invito también a que participéis en el programa, bien en Twitter con almohadilla rosavientos, hashtag rosavientos, o bien por correo electrónico escribiéndonos a rosa.vientos@ondacero.es. Hasta aquí el sumario, pero permitidme antes de comenzar que mande un fuerte abrazo a la familia de Víctor García y Jorge de Miguel, a quien conozco personalmente, ambos procuradores desaparecidos en Indonesia tras el naufragio de su embarcación hace una semana, y a quienes confío en que los hallen muy pronto. Espero que el gobierno español facilite los medios necesarios a los familiares que allí se encuentran y que los localicen cuanto antes. A la familia de ambos, mucha fuerza, y a los hermanos que a esta hora inician las labores de búsqueda, un día más, todo nuestro ánimo para que no desfallezcan. Si hubiera cualquier novedad, os la daríamos a conocer, por supuesto, en cuanto nos enteráramos. Ojalá sea así. Comenzamos hasta las 4 de la madrugada. Bienvenidos. Esto es La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Preparados para escuchar narraciones maravillosas? En La Rosa de los Vientos nos adentramos en un mundo situado fuera de cualquier tiempo histórico. Nos esperan hazañas protagonizadas por dioses y por héroes con poderes sobrehumanos. Para nuestros antepasados se trataba de una realidad mágica. Nosotros lo llamamos mitología. Thor, Odín, Loki, Tyr, Heimdall, Idun, todos reflejados en las Eddas, en prosa y en verso, serán nuestros libros de cabecera. ¿Listos para adentrarnos en el mundo de las leyendas nórdicas y germanas? Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo. Siete para los señores enanos en palacios de piedra. Nueve para los hombres mortales condenados a morir. Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Sed todos bienvenidos. Estamos en Asgard, la tierra de los dioses, la ciudad de los dioses. Junto a nosotros el mejor guía, otrora, fue el príncipe Paris de las Ondas, ahora reconvertido en Frey. Frey de las Ondas, bienvenido, buenas noches. Nacho Monzón, señor, muy buenas noches. Señor Martín Expósito, Pax Romana para todos. Pax Romana y felicitaciones varias. Sí. Por la festividad que se ha celebrado esta pasada semana, ¿no? Sí, señor. El día 19 hemos celebrado el bimilenario del mismísimo Augusto, la muerte del, entre comillas, primer emperador romano, o como lo queramos llamar. ¿Y cómo lo has celebrado? Por Dios, cuéntanos, entra en detalle. Hombre, yo lo he celebrado como los dioses mandan, con una buena orgía, esas cosas. Pues, ¿has llamado a Baco para que...? No, yo prefiero llamar féminas para una orgía, no, yo... Hombre, a Baco no. Yo creo que te puedo organizar algo interesante, pero... No, ya me lo organizo yo. Ya tengo mucha imaginación. Vale, mi vale. Tardis, bueno... Sí. Está, sí, sí. Ha sido... ¿No lo has celebrado en este tiempo en el que estamos? Hombre, no, ya que tengo máquina del tiempo, yo viajo a... ¿Con quién te has codeado? Pues es que no te lo puedo decir. Con gente muy importante, muy famosa. Ajá. ¿Has cambiado el curso de la historia? He intentado que no dé esa impresión. ¿No has visto que he llegado en un Ferrari y que normalmente llego en mi Tardis de todo a 100? ¿Tus hazañas luego también serán contadas? No, porque he cambiado de nombre. ¿En prosa y en verso? Hombre, no estaría mal, pero ya te digo, cambio de nombre. ¿Sí? Claro, para no destacar. ¿Y es? ¿Cuál dices que era? ¿El qué? Bueno, bienvenido una noche más. Vamos a hablar de mitología nórdica. Uh-huh. Es escandinava. Nórdica y, norrena. Efectivamente. Y primero, antes de nada, antes de adentrarnos en este mundo, avisamos de spoilers. Sí, porque vamos a hablar de algunas sagas que yo creo que son muy conocidas por todos, pero quizá haya oyentes que no hayan disfrutado todavía de las lecturas de Tolkien o de George R. R. Martin, en Canción de Hielo y Fuego, esa saga que ahora está en formato televisivo. Entonces, no quiero que luego nos ataquen y nos acusen de destripadores de historias. Índice. Por un lado, tradición artúrica, J.R.R. Tolkien y Juego de Tronos. Sí. La serie en televisión... La serie, la saga en libros, se llamó... Canción de Hielo y Fuego. Eso precisamente encaja un poquito con ese origen del mundo, ¿eh? Qué curioso. Esa Islandia, ese origen del universo por ese lugar frío y por ese lugar caliente. De hecho, incluso existía un mundo de fuego en la mitología nórdica, que era Muspelheim. Uh-huh. Uno de los primeros que se aproxima y con gran éxito sería J.R.R. Tolkien, ¿no? Uh-huh. Uno de los primeros, no realmente el primero, es verdad que muchos autores ya han destacado que hay toda una serie de autores anteriores, Howard, por ejemplo, el famoso creador de Conan, pero sí es verdad que creó una gigantesca explosión. Ya existía la literatura fantástica antes de Tolkien y existía como un producto, entre comillas, de consumo, que no es algo despectivo, ¿no? Uh-huh. Es también una industria cinematográfica, etcétera. Pero realmente con Tolkien quizá hubo un antes y un después, no lo sé, esto es una opinión mía. Lo que yo creo que hace curioso de Tolkien es que no era un conocedor como los anteriores de estos mitos, porque todos lo conocían. Él era un auténtico estudioso. Él era licenciado, sí. Pero en concretamente en filología medieval. Él era incluso doctor, llegó a ser profesor de la Universidad de Leeds, más tarde, durante casi 40 años, fue profesor de la Universidad de Oxford, y él en principio fue profesor de lengua y literatura inglesa, fue profesor de anglosajón, pero como recordaba hace unos pocos años su hijo Christopher Tolkien, que también es filólogo y lingüista, me parece recordar también de la Universidad de Oxford, se dedicó al nórdico antiguo. Él estudió y conocía, Tolkien padre conocía perfectamente las Eddas, conocía perfectamente las sagas, y algunas de hecho influyeron muy poderosamente en su cosmogonía y en esa creación de la Tierra Media, del Legendarium o Legendarium que han llamado. ¿Qué elementos encontramos en la obra de J.R.R. Tolkien que nos remita, por ejemplo, a Odín? Pues sin más ni menos, pues la verdad es que es mi personaje favorito, yo creo, de toda la saga, que es el mismísimo Gandalf, el gran Gandalf el Gris, que es una especie de prototipo del gran mago. Siempre se dice que tiene mucha relación con Merlín, mucha gente le ve paralelismos. Sí. También hay en... Físicamente, ¿no? Sí, físicamente incluso de carácter, ese barba, carácter secreto, ajá. Sí, la barba. Existe otro gran mago que los seguidores de la saga de Reinos Olvidados, que es una especie de universo creado para el juego de rol Dungeons and Dragons y que tiene muchas novelas, recordarán a Elminster. Elminster, cuando uno ve una imagen, dice, es Gandalf, pero va de rojo. Es una especie de clon. Quizás se basaron en Gandalf. Gandalf tiene mucho, tanto en cuestión de carácter como en poderes, como físicamente, del dios al que ya hemos aludido, el dios principal, el dios Odín. También podemos encontrar otros elementos como en el Anillo de los Nibelungos. seguramente sea lo más destacado. El anillo del Nibelungo es una tetralogía. Son cuatro óperas de Richard Wagner. Richard Wagner también fue un amante de esos mitos nórdicos, norrenos, germánicos. Y él se basó en parte en el Cantar de los Nibelungos. Es un poema medieval, en torno a 1200. No es la única composición de todo ese ciclo de Germania, pero es, uh-huh. narra las aventuras de una especie de héroe. Realmente es Siegfried, que viene de los Países Bajos, pero bueno, es una especie de gran héroe germánico. Eso no fue suficiente. Si uno lee el Cantar de los Nibelungos, se va a llevar muchas decepciones, ¿eh? Hay muy poquita magia, uh-huh. en el Cantar de los Nibelungos. El anillo, sí. Prácticamente brilla por su ausencia. Se menciona en dos o tres ocasiones, no parece tener poderes, sino que, bueno, es un objeto que él da a Brunhilda, luego se lo da a otra, bueno, a Grimilda, y ellas se enfadan. El gran dragón apenas aparece mencionado, si no recuerdo mal, en la estrofa número 100, en el canto tercero. No fue suficiente el Cantar de los Nibelungos para Wagner, que tuvo que utilizar otras fuentes de esta mitología nórdica norrena, como la saga de los Volsungos. Ya lo anunciamos en semanas pasadas y dijimos, es importantísimo, es una especie de historia paralela. Hay traducciones en castellano de la saga, se puede leer en una tarde, la verdad es que es muy cómoda de leer, que es una composición noruega del siglo XIII, pero que narra esa historia de una manera más diferente, más mágica, con más elementos mágicos, y donde se destaca un poquito más el anillo, aunque es verdad que no llega a ser tan protagonista como en la obra de Tolkien. Ni tan mágico, no, como en la mitología, ¿no? Que de él nacían más anillos. Ese es Draupnir, el anillo de Odín, un anillo que le fabrican unos enanos y que convierten a este dios en el más rico de todos. Sin embargo, hay otro, el anillo que aparece en la saga de los Volsungos, se menciona también en al menos 10 poemas de la Edda Mayor. Bueno, esos 10 poemas realmente representan el ciclo de Sigurd / Sigfrido, que fue algo así como el gran héroe del norte, uno de los grandes héroes nórdicos. Aparecen en dos o tres menciones, en el Cantar de Reginn, y es el anillo de Atvari, un anillo que aporta riqueza, atrae la riqueza. Se parece entonces un poquito a Draupnir, solo que los dioses cogen todo el oro de este enano de Atvari y le exigen también el anillo. El anillo es lo más preciado que tiene, porque si él pierde su dinero, él volverá a recuperar eso con el anillo mágico. Ajá. Lo tiene que entregar, pero lo entrega con una maldición. Todo aquel que lo posea tendrá el peor de los finales. Es una concepción que yo creo que también supo entender muy bien Tolkien. Aparte de estos elementos físicos... El peor de los finales, no tener final, fíjate. No tener final o tener un final deshonroso. Ajá. Perder todo lo que tienes. Llegar a lo más alto y cuando estás en lo más alto, caer. Perder tu reino, perder tu esposa, perder a tus hijos, tu linaje. Uh-huh. Esa sensación de destino como una fuerza inexorable que está muy patente en la mitología nórdica. Tenemos el Ragnarok, del que hablaremos la semana que viene. Con él cerramos esta... Con él cerraremos, sí señor. Esta sección. Uh-huh. Está también en ese anillo y en la obra de Tolkien. Hay un gran destino y de hecho se dice en el Señor de los Anillos. Cuando llega a Lórien, si tú triunfas, estupendo, pero todos los elfos nos tendremos que ir. Si tú fracasas, el Señor Oscuro también nos destruirá. Es un mundo que va a terminar de una manera o de otra. Ya será la cuarta edad, la edad de los hombres. Ajá. Es curioso este pasaje o este momento en el que descubres la relación entre el sol y la luna, entre el día y la noche, donde sí. El masculino es el femenino es el masculino. ¿Qué es exactamente? Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el sol. Ajá. Y la luna, sí. ¿no? En la mitología griega el sol es un hombre, es un dios, es Helios, más tarde se confunde con el dios Apolo, y la luna es Selene, y con el tiempo se vincula a Diana, Artemisa. Uh-huh. Bueno, pues la luna tiene ese carácter femenino, sin embargo no en todas las lenguas ni no en todos los mundos es así. En el mundo germánico a día de hoy sigue siendo así, la luna tiene un carácter masculino y el sol, sin embargo, es femenino. Como la obra de Tolkien. Sí, en el Silmarillion se cuenta que, bueno, tenemos los espíritus de fuego, los Valaraukar, los Balrogs, los seres que se vuelven malos, pero no todos. Hay una que es femenina, que es Arien, y se convierte, entre comillas, en el sol de ese mundo de Tolkien. La luna es Tilion, que es un maya del pueblo de Oromé, si no recuerdo mal, y es un hombre que pierde la mitad de su brillo por acercarse demasiado al sol, etcétera. Tiene su composición, pero una composición que encaja perfectamente con los mitos nórdicos, porque en el Gylfaginning, en los dichos de Vafthrudnir, en el Skaldskaparmal, en diferentes pasajes de la Edad Menor o de la Edad de Snorri y de la Edad Mayor, se nos describe al sol como más bien la sol, y se la llama así, la sol, porque es una mujer. Es hija, una mujer hermosísima, hija de un gigante, es una etona, es una giganta, y la luna es otro ser, pero es un ser masculino, es Maane, Maani, en inglés, Moon. Es decir, no lo cogió de una manera, bueno, aleatoria, caprichosa. No, se estaba basando en una serie de mitos, elementos, por eso precisamente también a Tolkien se le ha acusado de plagiador o de copiador, cuando yo creo que lo que hace es, ¿no?, como un buen chef, coger ingredientes, porque él lo hace y lo recompone, y lo compone de una manera diferente, a su manera. Crea su mundo. El anillo es mucho más importante, aunque tenga también su maldición y su componente de destino, pero... ¿De invisibilidad? ¿Como Platón? Sí, señor. Yo lo sé porque me lo dijiste tú. Ya. Como todo lo que digo. Ay, para eso sí, no sirven los guiones. Me descubro ante ti. Pues sí, esto le encantaría a nuestro amigo Jorge, porque sí, esto es muy filosófico, pero muy filosófico del mundo, claro, griego. Un profesor de filosofía estadounidense, Eric Kath, describía hace años en un libro delicioso, a mí me encantó, que se llama El Señor de los Anillos y el Mundo de la Filosofía, cómo existe una historia que recoge Platón en su libro de la República, en el libro segundo, a partir del fragmento 359c, donde narra, para ilustrar una historia de lo que puede hacer la corrupción, un personaje, un caballero llamado Ciges, que es un pastor, se encuentra un anillo, el anillo de un gigante. Él se pone ese anillo, es un anillo valioso, y descubre que cuando gira ese anillo se vuelve invisible. Su vida cambia a partir de ahí. No está atado a la misma moralidad que un ser normal, porque él puede robar, puede escuchar, puede espiar, puede asesinar sin que nadie le ve. Eso le cambia absolutamente, ¿no? Como decía Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues aquí, de alguna manera, el anillo es la corrupción absoluta. ¿Y qué me dices de la tradición artúrica? La tradición artúrica es otra de las grandes sagas europeas, lo que pasa es que también bebe de mundo más antiguo. Tolkien también conocía la tradición artúrica. La tradición artúrica está, yo creo, influida, aparte por mitos celtas, latinos, helenos, por algunos ingredientes de este mundo nórdico, como la famosa espada, la famosa Excalibur. Es verdad que en el mundo escandinavo, la espada que peleaba sola, que luchaba sola, no, era Excalibur. Esa es la espada de Tyr, de Frey, perdón. Pero hay más espadas, se destacan muchas más espadas, la famosa Balmunga del Cantar de los Nibelungos, la famosa Gram de la saga de los Volsungos, que es Ira, incluso la saga de Herbor, que es otra saga fundamental y que probablemente también le dio muchos elementos a Tolkien, la figura de la doncella guerrera, los Rohirrim, probablemente están ya ahí. Gira en torno a una espada magnífica, es la espada Tirfing, con ella uno consigue victorias. Es como una espada mágica, para los que jugamos al rol y los videojuegos sabemos lo que significa, es una espada más 5, es una espada más 10, destruye escudos, pero es una espada, como todos estos grandes dones, es una espada maldita. Todo aquel que la posee consigue grandes cosas, hasta que llega un momento en el que muere, es desterrado, sufre calamidades. Aquí también vemos un poco ese elemento. De hecho, Arturo Pendragón no acaba precisamente bien. La famosa espada del rey, que no siempre es Excalibur, la espada de la roca, se rompe, tiene que conseguir Excalibur. En otros mitos es Excalibur la misma de la roca y entonces la tiene que reparar la dama del lago, pero el rey Arturo no acaba muy bien. Entonces aquí tenemos también un poco ese ciclo, incluso sacar la espada de un sitio aparece en la mitología escandinava. No es típico esa imagen icónica que tenemos, la película Excalibur, por ejemplo, con Arturo sacando la espada de la roca. La tenemos de una manera parecida en la saga de los Volsungos, donde Odín clava una espada, Odín disfrazado, que es un Gandalf. Cuando uno lo lee en la saga de los Volsungos dice, anda, Gandalf, clava una espada magnífica que es Gram en el gran árbol, Branstock, que es un gran árbol que hay en un palacio, en el palacio de los Volsungos, y dice, aquel que saque la espada de este árbol tendrá, dispondrá de unas grandes hazañas, tendrá un futuro muy prometedor, y solamente el digno puede sacarla. Ergo Excalibur no es tan original. No es tan original, pero no, es que, como ya lo dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. No. Pero no es romano tampoco. No es romano, pero hombre, es que los romanos conceden libertad para que los demás también creen. Aceptamos barco. Claro, es que los romanos son tan magníficos que no necesitan Excalibur. No, seguro. Y ojo, también la tradición artúrica bebe mucho del mundo romano. Se llevó a decir que Arturo existió y que fue un gran general romano. Es decir, si es que... Romanos... Todos los caminos conducen a Roma. Efectivamente. Y si no, vas a San Sebastián de los Reyes. Si también. No, ¿por qué estás aquí con nosotros? Pues básicamente porque me obligas, Martín. Eso no se dice en antena. Bueno, como el martillo de Thor, la verdad es que no hay ninguno, ¿eh? Ese sí que no ha tenido parangón alguno. Pues... Espadas ya hemos visto que hay muchas, pero el martillo de Thor... Hombre, también es verdad que en la mitología hindú tenemos al dios Indra, que tiene su arma celeste, que es descrita de una manera también muy parecida. Uh-huh. Si empezamos a comparar mitologías, yo no sé qué tendríamos de original y qué no. También depende hasta qué punto se utilice ese elemento. Cuando, decía una profesora italiana, Eva Cantarella, cuando uno coge algo de otra cultura y lo reinterpreta y lo utiliza de otra manera, lo está reinventando de alguna forma. Eso no se puede hacer con teatros romanos. Ya lo hemos comentado aquí muchas veces. Eso sí. No se puede tomar un teatro y reinterpretarlo. No. No. Por lo menos de forma... Estamos de acuerdo. ...tan agresiva Bien. O tan... Alineada. Chapucera. Bien. Bueno, solo diré que estamos a dos pasos del infierno. La semana que viene nos aproximamos al fin de los fines. Que me digas eso mirándome a los ojos me da muy mal rollo. Que no, que luego siempre hay un bonito fin. Sí, señor. Luego se regenera todo. Bueno, todo tiene un final, pero no todos los finales son absolutos. Bien dicho. Este, de momento, es un punto y seguido. La semana que viene regresamos a hablar de mitología nórdica. Como decimos, nos quedamos a dos pasos del infierno. Two Steps from Hell, que es lo que estamos escuchando. Arcángel. Y el tema United We Stand. Así que ya sabes. Ven aquí, un abrazo. Ay, es que no se nos acaba el verano y volveremos al infierno. Se acaba. Hasta la semana que viene, Nacho. Hasta la semana que viene, Pax Romana. El rumbo de la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. En Onda Cero. Se acaba el mes de agosto. Nos quedan dos fines de semana, pero ella ha repetido. No sé por qué hace tantos viajes. Pasa por Madrid con su vehículo cargado cuando viene, cuando vuelve, no sé. Bueno, no lo sabes. Hola, Elena. Hola. No lo sé, porque no me has dejado ver tu maletero. No. Hay una cosa de una mujer que nunca se mira: el interior del bolso y, en mi caso, el interior del maletero. Y avisa, no es traidor, es avisador. Bueno, avisamos la semana pasada que en esta sección, en la que vamos más allá de la pantalla grande y vemos que hay perfiles de asesinos que se asemejan con perfiles, o hay ingredientes de realidad ahí, en esa ficción. Bueno, pues dijimos que en esta ocasión nos detendríamos en nuestro país. Hay varios asesinos, hay películas. Uno de ellos hablamos hace una temporada, nos situamos en Granada, uh-huh. El asesino del plenilunio, sí. José Fernández Pareja. Bueno, si quieres recordarlo brevemente, Pues muy rápido, hay una película que se llama Plenilunio, que se basa en una obra homónima de Antonio Muñoz Molina, y que prácticamente lo que ha hecho este autor, por cierto, la guionista es su mujer, Elvira Lindo. Entonces, lo que ha hecho es prácticamente coger la crónica de sucesos de Granada, ellos además son de allí, e introducirla dentro de su ficción. Aquí tenemos al asesino y niñas, ¿verdad? Claro, efectivamente, y es prácticamente pues un retrato, más o menos. Es casi, en este caso, inspirado en hechos reales, aunque su asesino no tiene nombre, y en nuestro caso, pues ya sabemos que es José Fernández Pareja. Él secuestraba niñas pequeñas, se las llevaba al bosque de la Alhambra, y allí las violaba y acababa asesinándolas. Las secuestraba a punta de navaja, recorría la ciudad, además, por las calles. Y esto, la característica principal por lo que se le llamó el asesino de la luna llena o del plenilunio, es precisamente porque lo hacía los días que el astro estaba en su plenitud total en el cielo. De hecho, incluso durante el juicio, cuando fue ya sometido al interrogatorio durante el juicio, él dijo que lo hacía porque porque el demonio se lo ordenaba, y bajo el influjo de la luna llena. Ajá. Afortunadamente, una de sus víctimas sobrevivió, dos, sí. Una pequeña de 6 años que no consiguió vivir, y porque la asfixió, y la segunda consiguió sobrevivir, y fue gracias a ella, a su buena memoria, su diligencia a la hora de dar detalles para hacer un retrato robot, y a que le habían cogido más o menos la pauta, porque lo detuvieron precisamente un jueves de luna llena, cuando él regresaba a esos bosques de la Alhambra, por suerte sin víctima en este caso, pero a revivir los crímenes que hasta entonces había cometido. Él vivía también del recuerdo, de mantener las imágenes en su mente. Sí, es que dicen, es así, ¿no? Que el asesino muchas veces regresa a la escena del crimen. En Crimen y Castigo, por ejemplo, de Dostoyevsky, ocurre eso. El asesino regresa siempre a la escena. Ese es un tópico que se cumple. Hay otros que no, pero ese es un tópico que se cumple, igual que también se cumple acudir donde puedan estar gente cercana a la víctima, ¿no? Por ejemplo, al sepelio, al entierro. Le gusta observar esto, le gusta a los asesinos, muchos de ellos, ¿no? Incluso también entornos de la policía, para ver si consiguen saber cómo va la investigación. Sí que es frecuente, y volver al lugar del crimen también. Menudo elemento. Bueno, pues hablamos de él, y en esta ocasión tenemos más películas, además de Plenilunio, además del caso de José Fernández Pareja, por ejemplo, Perdida Durango. Aunque parezca mentira. Esta es otra de esas películas que me gusta especialmente traeros, porque la película de por sí ya es como muy exagerada, ¿no? Y de repente saber que detrás hay un crimen que es aún más exagerado, cuesta creerlo. Pero este es de los de la realidad, supera 100% la ficción. Bueno, director, Álex de la Iglesia. Álex de la Iglesia. Película del 97. Con Rosy Pérez y con Javier Bardem, haciendo de dos criminales locos, Romeo Dolorosa y la propia Perdita Durango, que da nombre a la película. Bueno, pues en este caso, la asesina sería también como la secundaria, cambiamos los roles, ¿no? El verdadero protagonista de la historia real, la que se esconde detrás de Perdita Durango, fue Adolfo de Jesús Constanzo. Este era el líder de una secta. Este es un crimen también de estos que, de verdad, lo lees y es imposible creerlo. O sea, tiene que ser una parodia, no puede ser real, ¿no? Pues lo era. Él, pues educó a su madre, era santera, practicaba magia negra, y él era cubano, y le criaron dentro de ese ambiente, y él, conforme fue llegando a adulto, se convirtió pues en un oficiante de la rama más oscura de estas religiones animistas, como es el Palo Mayombe. Y se trasladó a México, y en México fue haciendo contactos con gente muy poderosa que necesitaba favores de los espíritus, necesitaba protección, pues porque tenían negocios oscuros, porque querían meterse en cometer determinados delitos, y acudían ciegos de fe a Adolfo de Jesús Constanzo, que por cierto también era un ciego de fe. O sea, él no pretendía fingir, no era un brujo full, embaucarles y luego hacía un numerito. No. Este de verdad cumplía los rituales de la forma más oscura que os podáis imaginar. De hecho, se halló cuando la policía descubrió el caso, además, de una forma muy muy casual, en una redada. Persiguieron una furgoneta que se dio a la fuga, no se quiso parar en la frontera de Matamoros, ¿no?, entre México y Estados Unidos. Le persiguieron y, bueno, pues cuando lo tuvieron, el chico que conducía, que además era un jovencito, 22 años, se jactó de estar bajo la protección de los dioses y del demonio, de los espíritus. Se creía indemne. Creía que no le iba a ocurrir nada, que no tenía ningún problema, y lo contó todo porque pensaba que era intocable. Y al contarlo todo, aunque costara creerlo, dio pie a que fueran a hacer un registro del domicilio, de la granja donde decía que había ocurrido eso, y allí encontraron lo primero, la nganga, que es la olla que se utiliza en el palo Mayombé. Y ahí encontraron, pues además de una sopa así bastante pestilente y asquerosa, con sangre cocida, y dentro los tropezones eran trozos de tortuga, una cabeza de una cabra, el cerebro de un ser humano, una espina dorsal humana, otras vísceras, y todo eso con dos palos para removerlo de vez en cuando. 13 cadáveres había en la fosa común, por supuesto totalmente mutilados, y entre ellos estaba Mark Kirloy, que es un estudiante norteamericano que, hasta que no fueron a por un norteamericano, pues parece que las autoridades no se lo tomaron en serio el resto de desapariciones. Y fue gracias a la desaparición de este chico de 14 años que sí se movilizó las cosas, no lo salvaron, apareció también mutilado. Bueno, te diré que Adolfo Jesús Constanzo tenía un alfiler de corbata que estaba hecho con una vértebra y lo llevaba porque decía que era su amuleto. Se produce una gran persecución. Ellos se van huyendo durante 3 semanas hasta que se refugian en un piso franco que tenían en DC, México DC, y allí pues se atrincheran, y cuando son acorralados por la policía, que además que ellos son una ensalada de tiros, él pide a sus colaboradores que lo acribillen a él y al que entonces era su amante. Bueno, él tenía varios, era bisexual, que lo acribían, no tiene valor para suicidarse, pero pide que lo maten. Sí consiguen tener algunos supervivientes, entre ellos a su suma sacerdotisa, también su amante, que es Sara Aldrete Villarreal. Claro, te iba a preguntar cuál era el papel. Esta es la famosa Perdita Durango. Perdita. Ella, entre otras cosas, tenía dentro de la organización, de la secta, el papel de torturar lo máximo posible a cada una de las víctimas, porque se supone que lo que tenían que hacer es atrapar espíritus sufrientes. Entonces los sometían a una tortura atroz hasta matarles, para que ese espíritu pues tuviera el poder que ellos buscaban. Y esa misión, que no entraremos en detalle, pero incluye abrir así con una hojita y dejar que con las tripas fuera vivieran, o sea, algo así, pues se encargaba precisamente esta Sara Aldrete Villarreal, que no es otra que Perdita Durango. ¿Y qué me dices de El Sapo? Nadie conoce a nadie. Nadie conoce a nadie. Esta es casi más fácil, ¿no? Porque si alguien se acuerda... Esta la hemos visto. Claro, esta película seguro es maravillosa. Seguro que la habéis visto, la película de Mateo Gil con Eduardo Noriega, Jordi Moyá. La película es, por lo menos a mí, me gusta mucho, tal vez porque yo también juego al rol. Bueno, que no pasa nada, ¿eh? No, pues no, por supuesto que no. Nuestros oyentes también. Yo lo digo siempre, por una sencilla razón. Porque creo que el juego de rol es todo lo contrario a la fama que tiene, ¿no? Y que hay que reivindicarlo. Y, bueno, pues suelen ser gente bastante buena. ¿Qué le vamos a hacer? Pero tiene que haber, como en todos lados, un garbanzo negro que encima despreciaba el rol. Pero esas otras declaraciones no trascendieron. Y esta... garbancito negro es Javier Rosado, que lo que hizo fue utilizar algo que existía como el rol para llevar a cabo su fantasía homicida. Este hombre habría matado en una tarde de siesta. Cualquiera. Le hubiera dado igual. Pero encontró un contexto que después la prensa ha saboreado hasta el tuetanillo, vamos, porque ¿cuántos crímenes que se han atribuido a jugadores de rol ha habido después? Ninguno. O eso tenemos... Los móviles más habituales son o jugador de rol o secta satánica. Y ni una cosa ni la otra, ¿no? Bueno, pues esto ocurrió. Nadie conoce a nadie. No llegan posiblemente al extremo del caso real de Javier Rosado, del crimen del rol que se dio en nuestro país. Pero bueno, sí que es un momento... Hay un juego que se lleva a la realidad. Que, bueno, pues hay momentos de alta tensión en una Semana Santa sevillana. En fin, si alguien no la ha visto... Si alguien no conoce a alguien, tiene que ver Nadie conoce a nadie. Es maravillosa la película. Bueno, pues se inspiró en Javier Rosado, como estamos diciendo, en el crimen del rol real. Este ocurrió en el año 94, en Madrid, aquí en Madrid. manoteras. Carlos Moreno Fernández era un hombre que volvía a casa a las tantas de la madrugada porque trabajaba en limpieza, y el pobre pues a las 4 de la mañana era cuando volvía para descansar, estaba esperando el autobús. Era un día en que había cobrado, estaba preocupado, estaba muy pendiente porque llevaba el dinero llevaba encima, el dinero encima, sí. Y efectivamente casi se le echaron encima. Pero lo más preciado era su vida, fíjate. Claro. Y estos dos le cayeron encima, blandiendo grandes cuchillos de cocina y diciendo: esto es un atraco. El hombre ya tenía preparado su señuelo, había guardado, había escondido la mayoría del jornal y una parte pequeña enseguida la dio, pero 3.000 pesetas, nada hubiera servido, ni las 3.000 ni las 60.000, porque estos individuos lo que querían era asesinarle. Y eso hicieron: uno le sujetó por la espalda y el otro empezó a apuñalar en el cuello. Y cuando ya estaba aturdido, gravemente herido, el otro soltó su presa y sacó, y empezó a utilizar también su cuchillo. El hombre luchó como trató de zafarse, un verdadero jabato, que se suele decir. Intentó huir, pero era imposible. O sea, eran dos tipos que le apuñalaban sin compasión y que de hecho pues acabaron matándole. Como el hombre estaba muy, era luchador, acabaron metiéndole por los cortes del cuello la mano, accediendo a la espina dorsal y arrancando. Me parece brutal, me parece brutal. Bueno, pues todo este ritual de sangre espantoso, según contó el principal acusado, porque eran dos, era Félix Martínez y Javier Rosado, pero el cabecilla, la cabeza pensante, creadora y por lo tanto el de los dos, el asesino más sanguinario, fue este Javier Rosado. Contó en el juicio y aparte en los diarios que él llevaba, crónica perfectamente escrita de todo lo que había sucedido, que se debía a unas reglas de un juego que él había inventado que se llamaba Razas, que habían llevado a la realidad, y en el que, bueno, pues había una serie de normas, entre otras una pauta horaria, a partir de la cual tenían que ir cambiando de perfil de víctima. Hasta las 4 de la mañana tenía que ser una chica joven, bien parecida a tal, de las 4 si no conseguían, cambiaba el perfil, y a partir de la hora en la que el pobre Carlos Moreno estaba esperando el autobús, pues debía de ser un hombre gordito y con cara de tonto. Eso es lo que aparece escrito en los diarios de Javier Rosado. Y bueno, pues esta descripción tan absurda, fútil y escasa es la que les bastó a ellos para elegir a este pobre padre. Estaba todo perfectamente predeterminado, salieron a la caza, encontraron a una señora, ¿verdad?, que salía a tirar la basura. Se consiguió librar porque se metió en el portal a última hora, una chica también de las características que buscaban, porque iba con el novio la acompañó hasta la puerta de casa. Bueno, pues varias personas que por suerte jamás lo sabrán, fueron víctimas potenciales de estos dos. Entonces, Javier tenía 20 años, estudiaba químicas, es un hombre muy inteligente, ha terminado varias carreras en la cárcel. Félix Martínez, sin embargo, pues era un chico que estudiaba COU, tenía 17 años, por lo tanto, pues la mente débil del tándem y muy manipulable. Él cumplió la condena que le impusieron, que fueron 12 años. Bueno, en este país cumplió menos de 12 años, como nos podemos imaginar, pero bueno, después se marchó, vive en Alemania, según parece, o por lo menos se fue con otra identidad, no sabemos si ha vuelto, pero vamos, en principio se fue allí. Y Javier también ya ha salido de prisión, pero bueno, porque es que aquí, pues en fin, no, como que nos dan pena. ¿Tú también llevas un amuleto? ¿Te estás tocando ahí? Es que me estaba haciendo cosquillas mi collar hecho de bueno, yo llevo conchas. Sí. Las conchas también se utilizan en santería y en estoy viendo yo palo y en vudú. Cinturón también llevas. Cinturón, pero no es de pezones, es de conchitas. Si fuera del otro, creo que seguridad no te habría dejado pasar, ¿eh? Bueno, me ha dejado pasar con una pistola. ¿De verdad? Sí. Está, no, mira, está ahí, debajo de tus papeles. Espera, ¿qué? No sé si le he puesto seguro, ¿eh? Pues sí, sí, aquí hay una pistola. Bueno, el seguro está echado, ¿no? No lo sé, tú no manipules mucho esto. Eso redondito se llama gatillo. Tú acabo de dejar mis huellas ahí, lo sabes, ¿no? Me viene muy bien. Era el motivo ese por el que traías igual este arma. En fin. Pero es que eres como un gato, se te dice, mira lo que hay ahí, lo miras. Y yo voy. Soy el del tándem, soy el débil. Te das cuenta, ¿no? Te aprovechas de mí, a sabiendas. Bueno, la semana que viene cerramos este ciclo. ¿Qué haremos? Creo que también tenemos el caso contrario, ¿no? Después de una película, ha habido asesinos cuya película me ha inspirado a cometer actos criminales. Sí, sí, ¿no? Sí. Podemos hablar también un poco de ello. Claro. Venga, pues nada, la semana que viene mucho más, Elena Merino. Cuidadito en la carretera. Vale, y tú ten cuidado con dónde pones las manos. No, ya las he puesto, ahora a ver cómo borro las huellas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. 10 minutos para alcanzar las 3 de la madrugada. Tiempo para azul y verde. Se juegan la vida por nosotros, por cierto, vamos a hacer un pequeño inciso, y es que se juegan, como decíamos, la vida por nosotros, a veces perecen. Recientemente los miembros del Servicio Aéreo de Rescate del Ejército del Aire en Fuerteventura, ayer mismo en León, los dos pilotos de la unidad de helicópteros de la Guardia Civil de León y un miembro del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, debemos reconocer su excelsa labor, rescates en montaña y también a la hora de apagar incendios, que es precisamente de lo que hablamos esta noche con Elena Palencia. Muy buenas noches. Buenas noches, Martín. Gran trabajo el que realizan. Y situación, ¿cómo está la situación de incendios en nuestro país en este año 2014? Pues ahora en verano bastante más complicada, sobre todo porque la época de máximo riesgo para estos incendios forestales va del 15 de junio al 15 de octubre. Uh-huh. Unas fechas en las que las medidas de prevención realizadas por las comunidades autónomas pues cogen más fuerza. Se han producido 7 grandes incendios este año, que esos grandes incendios son aquellos cuya superficie afecta más de 500 hectáreas. Y en términos generales, la situación de este año es mejor que la del 2013 por la bajada de las temperaturas y una mayor concienciación social, pero aún así muchas organizaciones ecologistas siguen estando alerta. Consideran que a medida que avanza el verano el panorama se complica por el pasto, que es el también llamado combustible fino porque ya está completamente seco y arde con mucha más facilidad. Ajá. ¿Cómo ha sido este mes de agosto? Pues según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hasta este 17 de agosto, pues se cuentan hasta 7.400 incendios, contando con los conatos, que son los incendios de menos de una hectárea, y en total se han quemado más de 35.000 hectáreas. Ajá. Entre las comunidades autónomas más afectadas este año están Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y las provincias de León y Zamora. Se han concentrado ahí más de la mitad de la superficie afectada, casi un 55%, seguidas de las regiones mediterráneas, que han acumulado el 28% de los siniestros. Y eso que este verano más o menos ha sido unas temperaturas en la media, no muy por encima de lo normal, y en cuanto a humedad, incluso un poquito por encima de la media. ¿Cuál sería el destacado? Tristemente destacado. Pues entre los destacados está uno en el de Cenes de la Vega, en Granada. Fue el pasado viernes y ha afectado a 200 hectáreas de pinar y matorral, tal y como han informado desde la Junta de Andalucía. Ajá. Se dio por estabilizado el mismo día de declararse el fuego, pero medios aéreos y terrestres han continuado trabajando hasta esta madrugada para extinguirlo al 100% y frenar la expansión de las llamas que iban directamente hacia el Parque Nacional de Sierra Nevada. Ajá. En Granada uno y también otro en San Roque, en Cádiz. Exactamente, en San Roque, la noche del pasado 20 de agosto. Un nuevo incendio, que ya es el sexto que viven ahí este verano, pues obligaba a desalojar a 23 personas. Las llamas surgieron en 3 focos distintos y a la mañana siguiente ya habían conseguido hacerlas desaparecer, por lo que ya se fue reubicando a los desalojados. Todavía no se conoce la superficie que se ha visto afectada por este incendio, pero lo que sí es seguro es que se suma a los 30 siniestros que se han vivido ya allí durante los meses de julio y agosto. ¡Qué barbaridad! Y pues el total de hectáreas que han ardido en esa zona son 240 y en su mayoría son de los parques naturales de los Alcornocales y el Estrecho de Gibraltar. Y la policía anda sobre la pista de algún sospechoso, ¿no? Sí, porque se está creyendo que muchos de estos incendios son por culpa de los humanos. Y bueno, también ha habido uno en Tarifa el 18 de este mes que quemó casi 37 hectáreas. Y pues hubo que desalojar a varias familias porque el viento de Levante hizo que se propagaran más rápido las llamas. Uh-huh. Y también en Tarifa, igual que en San Roque, pues se han registrado ya 7 incendios durante este verano. También los ha habido en Málaga, ¿verdad? En Málaga los ha habido también. Y fue ya el que hubo el segundo de esta semana. En Casa Bermeja. En Casa Bermeja. Uh-huh. a unos, que está cerca de la capital, a unos 25 kilómetros aproximadamente. Eso sí, es, y sí, terminó quemando 260 hectáreas de monte. Uh-huh. Se trataba del segundo fuego de esta semana, como decía, y la Junta informó poco después que ha condicionado más de 1.070 kilómetros de caminos forestales, con una inversión de 6 millones de euros para ello, pues para asegurar la actuación eficaz de los dispositivos ante cualquier incidencia en los montes. Uh-huh. A ver si son efectivos, esa inversión. Confiamos en que sí. Esperemos. En comparación con el año 2012. Pues con el 2012, porque fue uno de los años más catastróficos desde de la última luego. Década, podríamos decir que la situación ha mejorado. Porque ese año el fuego llegó a arrasar más de 150.000 hectáreas de superficie forestal por las altas temperaturas, la sequía y la acumulación de biomasa que tuvimos ese año. Y en ese momento se dijo que los recortes en materia de prevención y extinción pudieron tener parte de culpa. Pero las administraciones públicas insistieron en que los medios han sido siempre suficientes y los recortes mínimos. Lo mismo que se argumentó este pasado mes de julio cuando vimos que se empezaban a multiplicar los incendios. En cualquier caso, todavía queda verano y los ecologistas, que lo han dicho basándose en las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, aseguran que el riesgo sigue siendo elevado en Baleares, Levante, Castilla-La Mancha, sur de Aragón y sureste de Andalucía. No se debe bajar la guardia. Tenemos que estar siempre porque nunca se sabe. Uh-huh. Y en cuanto a los presupuestos que se han dado estos años, pues en 2011 y 2012 se destinaron 9 millones de euros en prevención, una cifra que se incrementó en 2013 hasta los 12 millones, aunque no se alcanza aún así el presupuesto invertido en años anteriores. Lo que argumentan expertos es que la clave para prevenir los incendios está en restaurar los bosques tras el paso del fuego para que en el futuro sean menos vulnerables a los incendios. Y también dicen que la mayoría de incendios que ocurren en verano se apagan o se previenen en invierno, cuidando los montes, limpiándolos. Porque los agricultores y los ganaderos también juegan un papel importante en esta lucha. Ajá. Tienen que evitar el uso del fuego como herramienta de gestión y maquinaria como cosechadoras o motosierras, sobre todo los días de más calor. Uh-huh. Pues sí, desde luego forman parte de la solución de este problema que nos afecta a todos. Al final perdemos masa arbórea, cada vez menos, no nos preocupamos por el monte y es vital para todos. Sí, sí, porque al final es lo de siempre, si no hay naturaleza no tenemos por dónde salir. Uh-huh. Y bueno, pues con toda la situación que hemos vivido hasta ahora con los incendios, la Consejería de Gobernación y Justicia Valenciana tiene previsto presentar en septiembre el borrador de un convenio que propone que las personas condenadas a trabajos comunitarios cumplan sus penas con tareas de prevención de incendios. Se trata de una medida que pretenden poner en marcha a finales de este año. Y todavía no se ha definido el número concreto de personas destinadas a estas tareas, pero sí se ha confirmado que la comunidad se encargaría de su formación y de darles todo el material necesario para este trabajo. Pues a ver, es una buena medida. Una buena medida. Hombre, en algo se aprovecharía, útil, supongo. Útil. Ahora, hay que mejorar los efectivos, los medios de los que se disponen. El presupuesto cada vez, como has contado, se reduce. Tenemos menos medios. Aviones que se retiran, que ya no salen. Y además los aviones por la noche no pueden actuar porque no tienen tanta visibilidad. Uh-huh. Y bueno, para terminar, decir que también en Valencia los socialistas han pedido la aprobación de un plan extraordinario de prevención y respuesta a incendios y de limpieza de cauces y barrancos. Además reclaman la elaboración de un estudio de incendios y de climatología para apoyar la ampliación de los medios de prevención fuera de este periodo crítico del que hablamos. Porque para ellos, aparte de la sequía, el aumento de la temperatura media en todas las estaciones y los fuertes vientos de poniente son otros factores que aumentan de manera considerable el riesgo de incendios, ya sea en verano o durante el resto del año. Genial, Elena, muchas gracias por la información que nos traes. Recomendamos a nuestros oyentes también que visiten la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que facilita mucha información sobre los incendios, información del riesgo diario, de estadística general de incendios forestales, avances informativos de la campaña de incendios actual y el catálogo de medios de extinción de incendios muy completo con las aeronaves de las que dispone el Ministerio para evitar esos incendios, apagarlos. Por cierto, nuestro recuerdo también a la figura de Richard Attenborough, que murió en el día de ayer a los 90 años, el actor, el director británico. Cuidado, no el de los documentales, este es el hermano mayor. Otro es David Attenborough. Richard Attenborough, que probablemente le pongáis imagen, la cara del abuelete de Parque Jurásico, fue director de la película Gandhi, se llevó dos Oscar. Bueno, pues nuestro recuerdo también desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, para Richard Attenborough. 90 años, actor, director británico. Enseguida regresamos a La Rosa de los Vientos. Nos queda una hora por delante en la que tendremos un poquito de todo. Filosofía, casas, mansiones encantadas. Y nos iremos de viaje hasta Castellón, junto a Rosa Samer. Eso será a partir de las 3 y 5 horas. Los servicios informativos nos ponen al tanto de la actualidad. Ya están por aquí Jaime, Carla, Víctor y Fernando. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. 6 minutos pasan de las 3 de la madrugada, tiempo para misterio en La Rosa de los Vientos. La casa de la tía Toña nos espera. Será uno de los 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela, de los que nos hablará Lorenzo Fernández Bueno. Si sois de los que preferís que no os den sustos, no os gustan los imprevistos en vuestros viajes, entonces os recomiendo esperar a Rosa Samer, que nos propondrá enclaves con encanto de Castellón, donde nadie os importunará por la noche, o tal vez sí. Luego nos lo contará Marian Moreno, o era Rosa Samer. Antes, como os he dicho en alguna que otra ocasión, vamos a por otros personajes que también dan mucho miedo a veces, los más pequeños de la casa. Vamos a tomarnos una tacita de filosofía con niños y Jorge Sánchez Manjabacas, que esta noche nos propone reflexionar sobre la familia. Ojo a lo que nos plantea esta noche Jorge. Hablamos de ello la pasada madrugada, hablamos de la familia. ¿Existe la familia perfecta? Nosotros podemos dar una respuesta más o menos coherente de si existe o no una familia perfecta en función pues de nuestro contexto, de nuestra educación. Pero, ¿qué dicen los niños? Que no están contaminados. Una palabra que utiliza frecuentemente Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Martín. ¿Qué dicen los niños? Que no están contaminados por este mundo adulto, sí, y convencional, e incluso pues con repleto de prejuicios, ¿verdad? Pues ahí está la cosa. Como no tienen prejuicios, como ellos en su propio colegio ven diferentes tipos de familia, por ejemplo, que solamente existe la mamá o que son dos papás, y les plantean, ¿pero por qué? Esto es una familia. Y de hecho uno de los problemas que tratamos es, existen las verdaderas familias, y haciendo hincapié en el verdadero, porque es un concepto muy fuerte en ellos, que es de verdad una familia, porque les, claro, plantean problemas. ¿Qué es una familia? Y ellos, abordabais o os aproximabais el concepto desde la negación, ¿no? De la negación del concepto, que no es una familia. Exacto, ¿no? También. Porque muchas veces lo que necesitamos es, lo que yo he trabajado con ellos, la definición negativa. Necesitamos que ellos digan que no es una familia para aproximarnos así a lo que en realidad es una técnica de cualquier filósofo puede hacer cuando hace un ensayo, ¿no? Acercarnos desde lo negativo, y con ellos funciona también perfectamente. Y la respuesta rotunda es la de la familia que no se quiere. Exacto, el amor. ¿Qué no es una familia? La familia que no se quiere. Uh-huh. Son muy inclusivos, y eso era lo bueno, ¿no? Pero solamente el concepto clave lo tenían ahí en la mente, pero nada más empezar el diálogo, el amor, la familia que se quiere, es la familia verdadera, es buena, genial, es brutal. Es brutal lo rotundos que son, y que continuaron hablando precisamente de eso, de qué es una familia perfecta. La familia perfecta es que unos ayudan a otros y que otros ayudan a otros. O sea, siempre se ayuda, ¿no? ¿Hay algo más, Elsa, que hay una familia perfecta? Por ejemplo, una familia que no es perfecta es una familia que no se quiere. O sea, ¿tú crees que la perfección se alcanza cuando se quieren y cuando se ayudan? ¿Nada más? Y también cuando hacen cosas juntos, a lo mejor tu padre tiene que estar siempre yendo de un lado para otro, pero no, si sigue siendo la familia perfecta porque es por nuestro bien, para que podamos pagar con eso y podamos vivir bien. O sea, aunque, por ejemplo, el papá viaje mucho y esté poco en casa, sí que es perfecto, pero porque hace esfuerzos para la familia. Sí. ¿Sí? Pues ahí hemos visto los conceptos de ayuda, sí, de amor, y luego de yendo más allá, ¿no? Hablando de ese interés común, una practicidad. Sí, exactamente. Y teníamos a Ángela, tengo que decirlo, porque es la que tiene 5 años. ¿Has visto cómo se expresa ya? Porque, claro, eso es la clave. Íbamos trabajando la forma de hablar, pero el problema de la familia lo tienen de lleno, lo viven en su casa. Esta es mi familia, pero ¿y por qué mi prima vive con su novia? Y eso es una familia también si tienen hijos. La verdad que ahí está el dilema planteado, pero 100%. Y con niños que tienen una educación más de corte tradicional, que también problematicen, ¿no? Pero es que a mí en mi casa me han dicho que esto no somos una familia. Bueno, veremos por qué, veremos por qué hay diferentes formas de pensar y por qué deben convivir, ¿no? Porque al fin y al cabo, el niño cuando se haga adulto tendrá que coexistir con diferentes formas de pensar. E incluso adopciones. Sí. ¿Por qué hay familias que tienen un niño adoptado, ¿no? Sí. Y no lo veían mal. Exactamente. De hecho, con una de las niñas que no pudo venir, que se llama Violeta, ajá, trabajamos que su tía quería adoptar una niña china. Y yo le preguntaba, ¿pero va a ser tu prima? Y dice, pues no sé. Digo, pero no va a tener tu sangre. Y decía, bueno, entonces será mi prima de una manera sin sangre, ¿no? Y al final otra vez recababamos el concepto de amor, ¿no? Por si yo la quiero, será mi prima, ¿verdad? Y la verdad que es lo que la pena es que no vino, no pudo venir Violeta, pero es otra cerebrito, otra pequeña pensadora que la verdad que era puro amor y pura inteligencia. Decías que el auge de la sociedad coincide con la decadencia de la familia, decías ayer. Si hablamos de Hannah Arendt, de la esfera privada y la esfera pública, ¿no? La decadencia de la familia tradicional, ¿o qué concepto te aproximas es que tú ahí? Ahí está la idea, y ahí me gustaría planteárselo a la gente. ¿Qué es lo que está en decadencia? ¿La familia tradicional o el concepto de familia? Porque vemos muchas familias desestructuradas o muchas familias en las que no sabemos, y esto lo podría decir mejor un psicólogo, cuál es el rol de cada quien, o si deben existir esos roles, ¿no? Lo bueno, lo que intentamos desde la filosofía es tratar de dinamitar esto para de nuevo construirlo, porque muchas veces construimos lo mismo, porque estamos aferrados a la misma idea y porque nos sirve, pero a veces no. Entonces ahí está la clave. Yo creo que de ahí que la filosofía trate siempre de desterrar el prejuicio, porque el prejuicio es un lastre. Decías, también mencionabas a Aristóteles, que hablaba de construcciones que juntas unas con otras conformaban esa polis. Exacto. Esa ciudad. Y entonces, si esas construcciones ya no son como eran, ¿qué ocurre? ¿Que ya no hay polis? ¿Ya no hay? ¿O es otro tipo de polis, otro tipo de ciudad, otras construcciones ya distintas? Tenemos que tener en cuenta que la ciudad griega era una ciudad muchísimo más pequeña, infinitamente más pequeña, y que las construcciones políticas también se reducían a asambleas muy pequeñas. De hecho, por ejemplo, la mujer, ni el esclavo, ni el extranjero podían ser ciudadanos, entendidos en el sentido de que no pueden intervenir en la asamblea, no pueden deliberar. Pero también uno de los conceptos clave en Aristóteles es el bien común. O sea, una familia, y planteamos también el problema a los niños, una familia trabaja por el bien común, o cada uno hace lo que quiere. Y ese es un problema actual. ¿Por qué mi niño hace lo que quiere y yo no hago lo que quiero? Y al final, ¿qué ejemplo le estoy dando, no? También es interesante trabajar estos conceptos con ellos. Genial. Aquí, a lo mejor, también podrías haber incluido a los padres, ¿no? Claro. De hecho, mira, en San Luis Potosí, hice en un centro de musicoterapia, trabajé con una sesión padres y niños. Y la verdad que, por un lado, muy bueno. Pero, por otro lado, estaba el típico niño que miraba a su papá para que le diera permiso a la hora de hablar. Y decía, no, tenéis que hablar por vosotros mismos y que vuestros padres también hablen. Entonces, también se creaban ciertos conflictos muy interesantes. Genial. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Por supuesto. Que la gente luego en casa, oye, que suscite el debate. Y que sigan mirando, porque hay mucha información y que hay centros de filosofía para niños por toda España. Solamente hay que acudir y ver si les gusta o no. Gracias, Jorge. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Hace dos ediciones hablábamos de esa nueva Harley que se va a presentar dentro de muy poquito, porque ya septiembre está a la puerta de la esquina. Hablábamos de una nueva Harley, 750 centímetros cúbicos, en Arcos de la Frontera se va a presentar. Y hablamos también de que iba a haber una concentración de motos y se me olvidó preguntarle a Lorenzo. Muy buenas noches, Lorenzo. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Dijiste que hasta ibas. ¿Sueles ir a concentraciones de...? Suelo escaparme todo lo que puedo. Ah. Todo lo que puedo, pero por desgracia no son tantas como yo quisiera. Hace un poquito hubo una en Barcelona. Pero esa... 12.000. Esa me parece demasiado grande. No, yo intento ir siempre a las pequeñitas con mis amigos del club y bueno, pues eso, ¿no? Más relajadito. ¿Cuántos ¿no? sois? ¿Cuántos sois en el club? Pues ahora mismo 14. Ajá. 14. Es un club pequeñito, pero bueno, bienvenido. No, bienvenido. Pues nada. ¿Qué hacéis? ¿Qué soléis hacer? Pues las cosas se pueden encontrar por la radio. Bebemos cerveza, sí. Charlamos, tal. Lo que pasa es que yo soy un poco rara avis, ¿no? Dentro de este grupo, porque realmente, aunque me gusta mucho ir con gente de este club, yo realmente hace tiempo que, digamos, que me escindí, ¿no? Y formo parte de otra cosa muy rara que se llaman los Lone Wolves, que son los lobos solitarios que no quieren pertenecer a ningún club, aunque quieran en un momento determinado a la gente, en este caso a mis amigos, ¿no? Eso es porque en una ocasión les dijiste que... Les propusiste, seguramente, ir a la casa de Amityville, por ejemplo. Y no se atreven. Son gente valiente, cuidado, son gente valiente. Sí. Además, gente valiente que cuando escucha la música que estamos escuchando ahora le suele gustar, pues lo que te digo, tomar cervezas. A mí también, así que por favor, la siguiente vez con esta música no me des agua. Vale, ¿vale? Lo tomo en cuenta y el próximo fin de semana, que ya será el último, venga, te invito a una cervecita. Genial. No diremos marca, bueno, si nos quieren invitar, porque la Harley no... O Harley no, no, sí, ¿no? No hay manera, no hay manera. Pero bueno. Qué triste es la vida. Vamos a recorrer casas y mansiones encantadas, como venimos haciendo todo este verano. Hay 99 lugares encantados por visitar, 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela, que es tu último libro, publicado por Libros Cúpula, 255 páginas, hay 6 bloques, castillos y palacios, hemos visto aquí en el programa, hemos visto pueblos, sanatorios, otros enclaves malditos, casas y mansiones es el bloque que nos ocupa esta noche. Y tiene un lugar que es uno de tus favoritos, que es el Winchester Mystery House, pero antes, Joelma, el edificio maldito en Plaza da Bandeira, en Sao Paulo, en Brasil. Hace poquito el Mundial ha sido allí, así que vamos a comenzar, por tanto, por este edificio maldito. ¿Por qué está maldito este edificio? Pues por algo que jamás debería de haber ocurrido, ¿no? Tenemos que montarnos en nuestra particular máquina del tiempo e irnos al 1 de febrero del año 1974, cuando a las 8:50 de la mañana se desencadena un fuego verdaderamente atroz que consiguen mitigar, finalmente apagar los bomberos de Sao Paulo, pues cerca de la 1:30 de la noche, de la tarde mejor dicho. La cuestión es que en este lugar, en ese instante, a las 8:50 había ya 700 trabajadores que se habían incorporado a su puesto de trabajo, había 25 plantas, y bueno, pues como te digo, una vez que se consigue extinguir este fuego, se contabilizan aproximadamente 188 muertos. Hay muchos heridos, estamos hablando de cientos de heridos, las secuelas posteriores son terribles, y es cuando, bueno, pues se empiezan a investigar las causas. Se barajó la idea en un momento determinado de que se hubiera tratado de una especie de atentado, se descartó. La cuestión es que el edificio Joelma hoy en día se ha renombrado, es el edificio Plaza da Bandeira, y bueno, la estructura prácticamente sigue siendo la misma. Lo que pasa es que desde aquella época está muy asociado a la aparición de determinadas sucesos. Criaturas, vamos a decirlo así, ¿no? Criaturas espectrales, ¿no? Porque estamos hablando de que cuando empiezas a escarbar en la historia parece que hay una maldición ya de por sí asida a este lugar, ¿no? Concretamente, antes de construirse el edificio Joelma, era la casa de Paulo Ferreira Camargo, que era un químico, un hombre pues bastante adinerado, ¿no? De la ciudad de Sao Paulo, y un buen día no se le ocurrió otra cosa que asesinar a toda su familia. Comentabas anteriormente el caso de Amityville, bueno, pues fue una cosa parecida, ¿no? A lo que hizo Ronald DeFeo en este caso en Nueva York, en la casa de Amityville, que asesinó a toda su familia. Bueno, pues este hombre también parece ser que en un momento determinado era químico, él, bueno, pues no se encontraba bien, parece que fue al médico, le determinaron que tenía una enfermedad terminal y decidió irse él, pero también llevarse por delante a todos los que pillara, y en este caso hablamos de los familiares. Desde ese instante la casa se convirtió en un lugar considerado maldito en Sao Paulo, fue derribado, y sobre este lugar se construyó el moderno edificio Joelma, donde desde prácticamente el principio, desde que se empezó a utilizar, los fenómenos extraños eran habituales. Las centralitas, por ejemplo, a altas horas de la madrugada empezaban a sonar, no había nadie que contestara al otro lado del teléfono, la presencia de extrañas, vamos a decirlo así, fíjate, hace 3 semanas hablábamos de damas de blanco, bueno, pues de esas damas de blanco paseando por estos edificios también parecía ser constante, y cuando en un momento determinado se consuma esa maldición, porque hay que decir que Paulo Ferreira Camargo dijo que en ese lugar no se ubicaría nada, y si se ubicaba algo no estaría nunca tranquilo, bueno, pues parece ser que cuando se consuma esa maldición y se reconstruye el edificio, los fenómenos ya se disparan, especialmente desde la planta 19 hasta la planta 22, que llegado el caso, fíjate Martín cómo sería, tuvo que ir un cura y exorcizarlos. En base a los fenómenos extraños que allí se producían. De hecho, te puedo decir que se hizo una película basada, ¿no?, en el caso de lo que allí ocurrió y en los fenómenos extraños, y sobre todo centrada en una figura, la de Volquimar Carballo. Volquimar Carballo era una mujer que falleció en el Joelma y que concretamente en una de las habitaciones de esta planta 19 parece ser que se manifestaba. De repente, pues empezaban a producirse temperaturas muy elevadas, de los grifos salía el agua prácticamente hirviendo, una situación bastante anómala, que incluso la que representó en este caso a Volquimar Carballo en la película, la actriz Beth Conway, pues parece ser que ella también no solo percibió estos fenómenos, sino que incluso, llegado el caso, llegó a ver el supuesto espectro, vamos a poner siempre el supuesto, entre comillas, de esta mujer que allí falleció. Desde entonces tiene todavía ese aura de maldito, es un lugar con, bueno, pues con esa pátina, ¿no?, que no se puede borrar y que nos lleva a sucesos que por desgracia tienen una raíz en otros sucesos que no deberían de haberse producido jamás. Me estoy yendo de bloque, pero nosotros en nuestro país, en Zaragoza, también ocurrió algo parecido, porque hubo un hotel también que se incendió, que es muy conocido, el Hotel Corona de Aragón, ¿verdad? Sí. También lo mencionas en tu libro. Sí, porque es otro de esos lugares en los que no debería de haber ocurrido lo que ocurrió, ¿no? Estamos en el 12 de julio del año 1979, prácticamente 5 años después de que se produzca la catástrofe del Joelma. También fue un incendio, fueron más de 80 las personas que fallecieron, y además, concretamente el día en el que se produjo ese incendio, allí había pues una enorme cantidad de militares, prácticamente el generalato al 100% estaba allí, incluso la viuda de Franco también se encontraba en este lugar, con lo cual se barajó la hipótesis del atentado. Se descartó, durante 4 años estuvo investigando este hotel muy céntrico de Zaragoza, ¿no?, en la calle César Augusta, que es de las más importantes que hay en la capital maña. Bueno, pues se estuvo investigando la hipótesis de atentado, se descartó, y al cabo de 4 años se volvió a reconstruir. Fue otra cadena la que se hizo cargo de ese hotel, hoy en día es un complejo hotelero, pero eso no es óbice para que concretamente en la quinta planta haya quien diga que se producen fenómenos extraños, concretamente en la habitación 510. Todo esto parte de una azafata de Aviaco que pasa una noche en esa habitación, que ella asegura completamente aterrorizada y contando por lo menos su verdad, que en toda esa noche no se pudo levantar de la cama porque tenía una presión enorme sobre ella, que las temperaturas, como un viento verdaderamente ardiente en esa habitación, eran tremendas, constantes, igual que ocurría en el Joelma. Los radiadores hervían, el agua solo salía caliente de las duchas, y lo cierto es que además en esa quinta planta, en los pasillos, hay testigos. Esta azafata también, pero hay más testigos que aseguran que en ocasiones se oyen pues pasos de gente que en un momento determinado van corriendo por esa quinta planta, por los pasillos, pegándose empujones, en una situación pues de terror que podría provocar ese instinto de supervivencia en el caso en el que cualquiera de nosotros asistiéramos o viviéramos un incendio de estas características. Eso ocurre, según los testigos, en el actual Hotel Coronado. Hemos comenzado nuestra andadura en Brasil, nos vamos a quedar en el continente americano, porque de Brasil saltamos a México para hablar de la casa de la tía Toña, que también tiene una historia. Bueno, la mujer era entrañable, ¿verdad? Pero sí. ¿Qué es lo que sucede en esta casa? ¿Qué le sucedió a la tía Toña? Pues mira, la casa de tía Toña, primero hay que decir que se encuentra en el sector 3 del que está considerado el parque más grande de toda Norteamérica. En este caso estamos hablando de América Latina, mejor dicho, que es el parque de Chapultepec. El parque de Chapultepec además tiene un inquilino muy particular en ese castillo que corona uno de los cerros, ¿no?, que es el castillo de un señor con un nombre muy largo, que es Maximiliano Fernando José María Habsburgo Lorena, que era hermano a su vez de Francisco José de Austria-Hungría, el emperador de Austria-Hungría. Bueno, pues este señor fue nombrado en el año 1856, si mal no recuerdo, por la Junta de Conservadores de México, fue nombrado emperador de México. La intención era nombrar a este señor para de esta forma hacer un quiebro a la colonia española y de una forma u otra desligarse definitivamente, independizarse como país. De hecho lo consiguieron, y el pobre Fernando, que no debía de conocer muy bien el carácter latino, muy poquito tiempo después fue fusilado en el Cerro de las Campanas sin saber muy bien por qué. Bueno, pues se dice que en este lugar uno de los fantasmas más habituales, ¿no?, que se pueden ver en este castillo es precisamente el de Maximiliano Fernando. Bueno, Maximiliano Fernando, José María Habsburgo Lorena, patatín. Bueno, tantas cosas, ¿no? Sí. La cuestión es que si hay un lugar verdaderamente interesante, ¿no?, en lo que a Casa Encantada se refiere, en este Chapultepec, en este parque, es precisamente la casa de la conocida tía Toña. Todavía sigue exactamente igual, ha sido reconstruida, rehabilitada, pero prácticamente sigue siendo exactamente lo mismo que era hace 70, 60, 50 años. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Hay una imagen en el libro. Exactamente. Si la quieren buscar, la encontrarán. Sí. La cuestión es que tía Toña, cuando se queda viuda, era una mujer bastante acaudalada, su marido era uno de los empresarios más importantes de México DF, pues cuando se queda viuda decide acoger en su casa a todos y cuantos niños huérfanos se encuentra pues pernoctando en el parque de Chapultepec, pues víctimas del frío y también de agresiones, ¿no?, que se producían, que se siguen produciendo, por desgracia. Les da alimento y cobijo. Exactamente, les da aseo, alimento, cobijo, calor, en definitiva, calor humano, que también es importante, y los cobija en su casa. Bueno, pues parece ser que algunos de estos jóvenes ya adolescentes, observando que tía Toña tenía mucho dinero y que nunca iba al banco, llegaron a la conclusión de que ese dinero tenía que salir de alguna parte, y si había alguna parte donde estaba escondido, tenía que ser algún rincón de la casa. Bueno, pues en un momento determinado empezaron a buscar, aprovechando la ausencia de tía Toña de la casa. Lo que pasa es que esta aceleró el regreso y se los encontró hurgando en sus enseres, en su casa, ¿no? Bueno, pues ella les llamó la atención y estos, pues... Y hasta ahí, les llamó la atención. No fue más, es decir, fue, según dicen las crónicas, fue una forma educada de decirles que qué estaban haciendo, ¿no? Bueno, pues parece ser que a la bondadosa tía Toña, en ese instante, estos jovenzuelos se revolvieron pensando que les iba a denunciar a la policía, la mataron, bueno, antes de matarla, literalmente la torturaron, la apalearon, la dejaron moribunda en el suelo, y al cabo de unas horas fue encontrada, pues, en el estado en el que las crónicas nos cuentan, ¿no? En un estado bastante deplorable. Bueno, pues a partir de ese instante, esta casa se ha convertido en algo así como un lugar en el que lo que se manifiesta es de todo menos agradable. No se corresponde al carácter de tía Toña. Quienes han intentado comprarla acusan, pues, todo tipo de fenómenos, ¿no? Desde movimiento de objetos hasta... También subida de temperatura. Subidas de temperaturas, bajadas de temperaturas también muy bruscas cuando algo se va a manifestar. Agresiones físicas por parte de manos invisibles, ¿no? Eso es lo que aseguran los testigos. Y en ocasiones, concretamente lo que es la segunda planta de este edificio, que hay una cristalera enorme, aseguran ver la figura de una anciana con el gesto ajado, pues con cara de bastante cabreo, ¿no? Asomada como intentando decir, cuidado, exactamente, dejadme en paz, no os acerquéis aquí mucho, por si acaso, ¿no? Es curioso observar cómo, además, cuando tú hablas con la policía de México DF, cómo te dicen que los alrededores de la casa de la tía Toña se han encontrado, especialmente en determinados momentos del mes, casi cerca ya de la luna llena, que es cuando este parque está más iluminado, evidentemente, ¿no? Por cuestiones puramente naturales, pues se han encontrado una enorme cantidad de cadáveres alrededor de esta casa, que muchos, los que disfrutan de la leyenda, aseguran que se corresponden a esa actuación de tía Toña, que de una forma u otra, pues aplica su particular justicia a quienes de una forma u otra, pues durante la vida la maltrataron, ¿no? Si las paredes hablaran, bueno, algo parecido dices en el capítulo dedicado a la casa museo de Mark Twain en Connecticut, dice: nuestra casa tenía un corazón, un alma, unos ojos para vernos, que era lo que decía Samuel Clemens, que por ahí es el nombre real. Mark Twain era una especie de seudónimo, no vamos a decirlo así. Era un hombre, la verdad es que lo que nos dicen los biógrafos es que era un hombre tremendamente amante de lo que tiene que ver con fenómenos extraños, con el esoterismo. Yo me imagino que con el espiritismo, que tan de moda estaba en la época en la que le tocó vivir, ¿no? Y además parece ser que él tenía determinadas dotes de clarividencia, ¿no? De hecho, lo que nos cuenta la historia es que en un momento determinado, estando en su casa de Hartford, en Connecticut, pues tuvo una especie de sueño en el que veía a su hermano muerto sobre un ataúd, metido dentro de un ataúd plateado, que a su vez estaba sostenido por dos sillas y con una rosa en el pecho, sujetada por las manos del difunto. Bueno, aquello le alteró, pero más le alteró cuando dos días más tarde su hermano Henry, estamos hablando del año 1858, que trabajaba en un barco de vapor que cubría la ruta Nueva Orleans-San Luis, bueno, pues en un momento determinado estalló una de las calderas, a él le pilló justo encima, y al pobre hombre, pues la verdad es que las quemaduras lo dejaron verdaderamente destrozado. La cuestión es que no murió por este accidente ni por las quemaduras, sino que murió posteriormente porque una vez que fue llevado a Memphis para ser atendido por los médicos, le metieron un chute de morfina tan tremendo que al pobre hombre no le quedó más remedio que morirse. Sí, querían para ver si paliaban el dolor de las quemaduras, pero... Yo me imagino que en un momento determinado los médicos se aplicaron una especie de eutanasia encubierta, es decir, debía de estar en un estado tan sumamente malo el enfermo que decidieron que, bueno, pues que lo mejor era que se fuera para el otro mundo. Y esa imagen que había visto Samuel Clemens efectivamente se reprodujo, porque parece ser que cuando fue conducido a su localidad natal para ser velado por los familiares, fue colocado dentro de un ataúd plateado sobre dos sillas, y en un momento determinado, cuando todo parecía que la profecía le faltaba ese punto, ¿no?, que faltaba, que era el de la rosa, pues entró una mujer que nadie conocía en esa sala y literalmente se puso al lado del difunto, empezó a llorar y colocó una rosa entre sus manos. Bueno, pues a partir de ese instante parece ser que Samuel Clemens, si antes era un interesado por estas temáticas, se convirtió en un auténtico investigador y especialista, al punto de que, como bien decías al principio, pues él en su casa consideraba que tenía un alma y que prácticamente tenía vida. Y son muchos los que aseguran que es habitual en esta casa de Samuel Clemens, que tiene 19 habitaciones, oír pasos de niños, sonrisas, no algo agresivo ni triste, sino en este caso más bien alegre. Y hay incluso investigadores, yo no sé hasta qué punto definirlos de serios o menos serios, pero yo me imagino que nuestros oyentes seguramente los habrán visto en alguna ocasión en televisión, o por lo menos habrán oído hablar de ellos, son los Ghost Hunters, ¿no? Esta serie que ha reventado audiencias, ¿no?, de esta gente que se va con sus cámaras de infrarrojos a investigar cosas raras, ¿no?, y que parece que le salen. Bueno, pues uno de los lugares donde han estado es precisamente la casa de Mark Twain. ¿Has estado en la Winchester Mystery House? Por supuesto. Es favorita. Es una de mis favoritas, pero con muchísima diferencia. Tenemos poco tiempo, Loren. Voy rápido, mejor dicho. Vamos porque... por el vestíbulo. No. Es un sitio peculiar, ¿no? Porque la Winchester Mystery House, que se empieza a construir. Lo digo porque, como tiene tantas chimeneas, tantos vestíbulos, tantas entradas, vamos a agotarlo, ¿eh? 467. Sí. Sí. Estamos hablando de 4 plantas, 467 entradas, 47 chimeneas y 2 espejos. Dos espejos. Dicen que por ahí es por donde entra y sale aquello a lo que quería combatir precisamente Sarah Winchester, que fue la persona que construyó esta mansión, con la intención de esquivar la mirada de la afilada guadaña, en la convicción de que había algo malo. Ajá. Un espíritus, de una forma u otra, atormentados que la perseguían. Winchester de los Winchester de toda la vida. Claro, esta era nuera de Oliver Winchester. Ajá. Que fue el creador de los célebres rifles. Ella se casó con su hijo y, bueno, pues digamos que fue toda una consecución de catástrofes. Falleció su hijo pequeñito que acababa de nacer, a los pocos días de nacer. Poco después murió su marido. Ella fue a consultar a una médium, que tan de moda estaban por aquel entonces, y la explicación que le dio era esa, ¿no? Es decir, bueno, lo que te está pasando a ti es que todos y cada uno de los muertos por las balas de los rifles Winchester están acosándote. Se están vengando. Se están vengando, literalmente. Con lo cual, te estoy diciendo lo que ocurre, pero te voy a dar la posibilidad de que esto pueda salvarlo, ¿no? ¿De qué forma? Pues le dijo que tenía que construir una mansión que no se terminara de levantar jamás. Y así, un auténtico ejército de artesanos, vidrieros, bueno, pues se metieron en este lugar e hicieron una mansión eterna. Posteriormente, claro, con los años, a los 82 años concretamente, Sarah Winchester falleció. Uh-huh. Y hoy en día, pues te imaginarás cuál es el fantasma más célebre que habita en esta casa. ¿Se sigue construyendo? Sí. ¿Sigue ampliando la casa? No, ya se puede visitar. Se puede visitar y te puedes perder, porque sabes que Winchester Mystery House además fue construida como trampa, ¿no? Hay puertas que no dan a ningún lugar, escaleras que parece que suben pero que realmente bajan. En fin, es un auténtico laberinto con una intención, precisamente con esa, ¿no? Con la de esquivar la mirada de esos espíritus. Genial. Nuestros oyentes nos preguntarán, bueno, y en España también hay, que cojan el libro 99 lugares encantados, A casa do demo en A Coruña, ¿te puedes alojar? No hay, bueno, en alguna localidad cercana. Incluso apuntas cuánto, 50 euros aproximadamente, sí, la noche, aproximadamente. ¿No? Tienes la casa de en Meigada también, en Borracheiros, en Pontevedra. Los hay, a ver, los hay, los también en nuestro país, casas encantadas. Y se pueden visitar. Y mansiones. Nosotros os recomendamos que cojáis el libro, 99 lugares encantados, y aún queda verano por delante. Hay gente que coge las vacaciones en septiembre, así que perfectamente pueden incluirlo en su ruta de viaje. Es otra forma, además, de disfrutar de las vacaciones, claro, ¿no? Claro. ¿A dónde decías que ibas a hablar? Yo, de la cerveza que hablábamos antes. Vale, la semana que viene no fallo. Bueno, lo prometo. Te lo recordaré. A cambio, lugar número 100. Venga, no te olvides. Lo pensaremos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. 3 y 33 de la madrugada. Tiene 20 añitos y se llama Meghan Trainor. Esto es número uno en los Estados Unidos. Y yo me moría de ganas de que llegara el fin de semana para poder escucharlo y compartirlo con todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. All About the Bass. Dicen que es el himno a las curvas en el New York Times. Número uno en los Estados Unidos, como os decía. Y de nuevo el debate sobre tallas grandes, sobre peso. Aceptar ser como somos, es lo principal. Siempre que no corra riesgo nuestra salud. Luego ya, pues eso, están los extremos. La extrema delgadez, la obesidad. Y este tema que vuelve a poner este tema sobre la mesa, especialmente en Estados Unidos, donde pues, la tasa de sobrepeso está un poco por encima de lo normal. Pues sí, esto es... Mira, escucha. Número uno, esto. Meghan Trainor. La verdad es que el equipo V está estupendo. Ellas magníficas, no voy a decir lo contrario. Esplendorosas. ¿Y ellos qué? Menudas figuras. Rafa, hecho todo un maratoniano, está puesto en forma, va a hacer la San Silvestre. Bueno, ahora se marcha Lorenzo. Enseguida viene Álvaro Velasco. Menudos dos gentlemen, es mejor. Es nombrarlos en el programa y se lía una. Se agolpan los mensajes en Twitter. Álvaro, ya de por sí, él incita. Busca, llama. Pero que sí, que tú dices Lorenzo, Álvaro Velasco y se agolpan los mensajes. Así que por favor no se formen grupos, no agolparse, no formen marasmos, no, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué he dicho esta vez? Bueno, Martín, a ver, has dicho marasmo con el sentido de desorden. Marasmo, desorden. Claro. Ha habido unos cuantos, está... estos 6, 7, 8 primeros meses del año, ¿ha habido algún que otro marasmo? ¿Ha habido manifestaciones, algarabías? Bueno, ¿no? Pero no. Porque marasmo significa suspensión, inmovilidad, paralización en lo moral o en lo físico. Pero no significa ni desorden suspensión ni... Suspensión en lo moral, suspensión ¿sí? en lo físico. Sí, ¿no? Pero nunca desorden o confusión. Además es muy habitual que se use con este sentido, pero no, bórralo. Las hordas acudían, montaron un marasmo... Pues no. No. Vale, bien, tendremos que frecuentar el diccionario de la Real Academia de vez en cuando, antes de pronunciar ciertos vocablos. Sí. Hablando de manifestaciones, has hecho algo con los alumnos este año, ¿no? Que hicieron plastilina y... ¿Qué hiciste en el instituto, en Las Flores de Álora, en Málaga? Sí, bueno, pues nada, se me ocurrió para trabajar la ortografía, pues montamos una manifestación ortográfica. Entonces los alumnos hicieron muñecos de plastilina me gusta con... el concepto, ¿eh? Manifestación ortográfica. Sí. Hicieron muñecos de plastilina con unas pancartas. En cada pancarta iba una regla de ortografía. Montamos la calle, coche, semáforo. Y luego sobre esa imagen los niños grabaron la falta de ortografía, la regla, y la unimos a la imagen y lo difundimos por internet. Y está disponible, está accesible, ¿no? En un blog que se llama... La palabra más bella, .wordpress.com. Yo dije que no sabía si vas a venir o no, y sí, has venido también con un dardo en la palabra de Lázaro Carreter. Sí. En este caso es muy curioso todo lo que cuenta de esta palabra. ¿Qué? Es que yo te veo como has venido y no sé si es en alusión al dardo. Porque has venido en Bermudas. Claro, Bermuda. En este caso, en 1987. Y decía que, bueno, es que ese año se admitió en el diccionario, decía él, lo inefable es pololo y los más aún pudorosos Bermudas. Y decía que ese horroroso atuendo posee un origen norteamericano, que empezó a usarse en 1933 en la isla Bermuda por los turistas, varones y damas. Y no para bañarse, sino porque da uno ahí de deportivo y es decente. Pero son impagables las siguientes consideraciones que añade Lázaro Carreter. Veamos, sobre Bermuda. Atento. Nada me importa el calzón llevado por hombres. Cada palo debe aguantar su vela de ridículo. Exhibido por mujeres deprime. Cuando se ciñe a piernas delgadas les da sutileza de patitas de artrópodo. Si son gordas les confiere calidad de embutido. Y en la bien proporcionada destruye la indefinible y áurea proporción que existe entre pantorrilla y muslo por amojamiento de este. Eso lo decía de las Bermudas. Si llega a ver Lázaro Carreter los shorts que se llevan hoy en día, bueno. Le da un síncope. Claro, pero también podemos añadir que aunque lo tilda de anglicismo, pues la isla Bermuda deben su nombre a que al marinero nubense Juan Bermúdez. Bien. En realidad tampoco sería un anglicismo, bueno, creo yo. No, mira, por Bermúdez. Claro. Bueno, horror, decía que era horroroso Lázaro Carreter. Horror, los horrores que vemos en páginas web de, como hemos ido viendo, de instituciones oficiales, instituciones públicas, pero esta ya es la más alta institución. Sí. La realeza. Sí, porque... ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es el error ortográfico? ¡Horror! Bueno, pues en este caso la página web dedicada a la marca España fue el 2 de julio de 2014, hay una foto de Felipe VI y pone Felipe VI, rey de España, es el monarca más joven de Europa. Y bien, ahora... Suena bien, sí, ahora. Pero es que le pusieron tilde a joven. ¿Le pusieron tilde a joven? Claro, que como es llana y acabada nene, no puede llevar tilde. En la vida. Toda la vida. Claro. La lleva, ¿no? Aquí sí, luego ya lo... Que no la lleva. en el cartel este sí. Luego ya lo modificar. Ajá. Pero... Claro, luego ya cuando una vez... Claro, cuando empezaron la burla en Twitter, ya... Sobra la tilde. Como sobraba la elle en playas que vimos... Madre mía. Cierto. Todavía me duele desde el primer programa. La semana que viene más, que ya será la última. Venga. Aurea. A ver, te vienes de Málaga y te vuelves. Sí, me vuelvo. Claro, a ver. De septiembre. Claro, ya tengo que volver con el boli rojo. A los chavales. Para empezar el curso. Pues nada, la semana que viene te esperamos aquí en La Rosa de los Vientos. Venga, gracias. sigue el rumbo de la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. Es una tradición que viajemos en la madrugada del lunes junto a Rosa Summer. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Martín. Fan empedernida es mi abuela de esta sección. Luego me hace un repaso a lo largo de la semana. ¡Ay, qué honor! ¡Qué honor! Sí, sí. Y me desgrana tu sección. Pues sí, fíjate, estuvimos aquí, recomendó que fuéramos allá. Yo estuve cuando era una joven moza. Pues nada, nada. El próximo año, reportera conmigo, se mira, viene de viaje conmigo a hacer venga, los siguientes... Venga, grabamos alguna intervención. Venga, lugares, hecho, venga. Me lo anoto. Sí, sí, sí, sí. ¿A dónde viajamos en esta ocasión? Pues mira, en esta ocasión nos vamos al norte de la Comunidad Valenciana, concretamente a Castellón. Vaya, de donde acaba de llegar Elena, Palencia. Exactamente, ¿eh? Exactamente, me dio la idea ella además, así que me fui con el coche corriendo para allá y a hacer un recorrido por todo Castellón, porque Castellón, como sabéis, es un lugar turístico veraniego, pues por excelencia. Y sabemos que sus lugares más visitados son Peñíscola, Benicàssim, Oropesa del Mar, Castellón de la Plana, Vinaròs, etcétera, etcétera. Y también sabéis que hay un pueblecito llamado Sant Mateu, porque hace dos años os contamos aquí en con Rosa Summer cómo era este pueblo, un pueblecito medieval además que estaba lleno de rincones con muchas historias de la Edad Media. Y hoy, en esta ocasión, más allá de esos sitios típicos que has mencionado, Peñíscola, Benicarló, Benicàssim, Oropesa, ¿a dónde nos dirigimos? Pues mira, nos vamos a hacer un recorrido por los pueblos más interesantes que me encontré visitando esta provincia. Vamos a empezar con los situados más al norte, luego seguiremos por los del sur y terminaremos por la costa, ¿si te parece? Venga, vamos a por ello. De hecho, en el sumario dijimos que habría de todo: castillos, murallas y acueductos. Sí, sí, sí. De todo, de todo. Vamos. Primer destino. Pues empezamos en primer lugar por Morella. Es un pueblo muy interesante, ya que este pueblo han pasado prehistóricos, íberos, romanos, musulmanes, cristianos. Es un libro de historia, la verdad. Yo os destaco tres lugares de Morella. Tenemos el castillo, que está en lo alto de la población. Además, me parece que nace de la roca. Fue creado en el siglo III a.C. y por él han pasado todas las culturas. Y la verdad que cuando lo veréis, entenderéis por qué todos querían este maravilloso lugar. Porque es que parece que sale de la roca, sale de la tierra y domina todo el pueblo. Precioso el castillo y preciosa la muralla. Exactamente, la muralla que rodea la ciudad, como la mayoría de las murallas, para proteger al pueblo. Fue creada en el siglo XIV y XV y son nada menos que 2 kilómetros de muralla franqueada con 7 puertas y 10 torres en las que actualmente albergan algunos museos. Ajá. ¿Y qué más destacas de Morella? Y por último os destaco también el acueducto, que data de 1318 y del que se conservan 2 tramos. Ajá. Y está muy curioso, muy bonito, la verdad. Podría competir con el de Segovia, yo creo. ¿Sí? Incluso sí. Venga, vamos a tirar por alto. Mira, mira, que los tenemos cerca los segovianos, ¿eh? Nada, nada. Que se vienen aquí, se nos plantan antes de que acabe el programa. Morella, primer destino de Castellón que nos recomiendas. Y sí, de Morella nos vamos hasta... Nos vamos hasta Zorita de Maestrazgo. ¿Qué nos encontramos? Porque ahí nos encontramos con el Santuario de la Virgen de Balma, que es una construcción enclavada en la roca de estilo renacentista. Fue creada entre los siglos XVI al XVIII. Uh-huh. Y está incrustado además en lo alto de la montaña Tosa, que le ayuda como abrigo natural. En la fachada vemos como hay balcones, balaustres y muros de cañizo y cal. Ajá. Y desgraciadamente este santuario de la Virgen de Balma tiene su historia, pero un poco negativa. Le llamaban el santuario de los endemoniados. Vaya, por... un enclave de estos malditos de los que nos habla de vez en cuando Lorenzo. Porque en él se realizaban ritos exorcistas de sanación para epilépticos en su mayoría, que se creía que tenían pues el demonio dentro. Ya. Una mala fama que estropea la verdad que este lugar, que es muy interesante. Uh-huh. Estas prácticas afortunadamente ya en 1939 se prohibieron y ya no se realizan, pero sí que se ha quedado algún misterio ahí dentro del santuario que está por investigar. Ajá. Se lo dejaremos a Lorenzo y a Manuel que lo investiguen. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, nada, nada. Les invitamos a pasar allí la noche, una noche en vela, sí, en sí, este sí, sí, santuario de la Virgen de Balma, en Zorita de Maestrazgo. Exactamente. Que actualmente el santuario lo conforma un... ¿Hay que sí. Allí? Sí, el santuario lo forman el propio santuario y además tiene su restaurante y hotel, así que para que veáis, sí, sí. Donde hay un hotel o un restaurante, tiene pinta de que ahí hay algo muy interesante que ver. Bien, pues recopilamos Morella, Zorita de Maestrazgo y a continuación... Nos vamos a Montanejos, que destaca sobre todo por sus aguas, con decirte que tiene hasta su propio balneario. El río Mijares, que es el que pasa por este pueblo, da una merecida fama a este paraje, que está rodeado de pinos y piscinas naturales de color turquesa, que hacen que el relax no sea un estado, sino una imagen para no olvidar. Vamos, una pasada de lugar. Otro destino ineludible es este del que nos vas a hablar ahora. Exactamente. Que también tiene castillo. Sí, sí, sí. Se trata del pueblecito llamado Honda. Honda. Es un pueblecito medieval con estrechas y angostas callejuelas de trazado musulmán, que incluye una judería, la plaza de la sinagoga y un castillo que fue fortaleza musulmana del siglo X. Uh-huh. A este castillo también se le llamaba de las 300 torres, porque en su época de mayor esplendor pues tuvo este número. Ajá. ¿Y por qué eran 300 torres? Pues porque tenía tantas torres como días tiene el año, para que os hagáis una idea de esta magnitud. Ajá. Pues nada, tremendo el castillo. Sí, pero de no Honda. Solo está el castillo, también tenemos el Museo del Azulejo. Ajá. Que está a las afueras de este pueblo y que nos muestra una historia y tradición de la cerámica de esta zona que es muy habitual. También tenemos la ermita de Santa Bárbara, que está situada en la montaña más alta de la zona. No solo recomiendo ir por esta obra, sino también porque tiene unas vistas espectaculares de la zona desde el alto del monte. Y si se quieren dar un chapuzón, pues que se vayan al embalse de Sidhar, que es un pantano donde se puede dar unos baños con una paz y tranquilidad absoluta. Además tenéis mesas, bancos y una zona para hacer barbacoa. Bueno, pues muy bien, muy bien. Pues nada, Honda, Montanejos, Morella, Zorita de Maestrazgo y nuestro siguiente destino. Nos vamos a Jérica. Jérica es nacida en plena dominación musulmana y por tanto tiene una arquitectura de esta cultura. Destaca sobre todo su castillo, que está situado en el monte Peña Tajada, el cual contiene una torre mayor llamada La Torrera, y que tiene como curiosidad que cada pared corresponde exactamente a uno de los cuatro puntos cardinales. Uh-huh. En sus inmediaciones, en la del castillo, se puede visitar también los restos de murallas, que no son pequeños restos precisamente, uh-huh, sino porque ya veréis que no pasan desapercibidos. Uh-huh. Y por último tenemos también la Torre de la Alcudia, que es un fortín situado enfrente del castillo. Tiene forma pentagonal con cubos troncocónicos en los vértices. La base de esa torre es romana, pero el resto se ve claramente que es mudéjar. Uh-huh. Además, esta torre vigía destaca desde las afueras por su altura por encima del pueblo. También hay a las afueras de Jérica restos de torres vigía para que las podáis ver también. Uh-huh. Jérica, otro de los destinos dentro de Castellón, en este recorrido que nos está haciendo Rosa Samer y que nos lleva a continuación a otro lugar bonito. Sí, sí, precioso, bonito. Precioso. Navajas es un sitio precioso. En primer lugar porque tiene la Cascada del Brazal, o también llamado Salto de la Novia. Es una cascada de 60 metros de altura. Y no me cuentes por qué se le llama el Salto de la Novia. No te lo cuento, seguro. Cuéntamelo. Te lo cuento. Mira, resulta que la leyenda es que las parejas debían saltar al río antes de casarse para tener un matrimonio feliz. Yo, la verdad, que solo por el vértigo creo que no me caso. Yo me lo pensaría también, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Bueno, pues Cascada del Brazal, y no es el único paraje destacado de Navajas. No, también destacan los desfiladeros de Navajas, pero sobre todo el de Bora de las Peñas, porque es el mejor, la verdad. Uh-huh. Y también os recomiendo una ruta de senderismo, que sería ir por el Monte Esperanza hasta llegar a su manantial, y un poco más arriba los encontraréis las ruinas del monasterio de la Orden de los Jerónimos, que data del siglo XV. Uh-huh. Y además también está próxima la Ermita de la Esperanza. Muy un bien. Sitio muy recomendable. Y en esa rutita, si tenemos sed, ¿hay una fuente? No, hay que volver al pueblo, pero sin pueblo. Falta, porque tenemos que visitar la Fuente de la Peña y beber un poquito de este agua, porque resulta que es milagrosa. Bueno. El agua es beneficiosa para la curación de enfermedades del riñón e incluso se considera adelgazante, así que, mira. Que hay que ir por Fuente de la Peña. Sí, sin duda. Bien, bien, bien. Bueno, otro de los apuntes, ya estamos terminando la visita por Castellón. Tienes tres lugares, tres enclaves en los que podemos parar y debemos. Uno de ellos es Segorbe. Sí, Segorbe, que destaca por su trazado medieval y destaca sobre todo la torre de la cárcel y del verdugo, que datan del siglo XIV. Y... pero también me quedo con el Museo del Aceite. Muy bien, muy bien. Hemos hablado antes del Museo del Azulejo en Onda, Museo del Aceite en Segorbe. Bien. Exactamente. Y nos y... vamos... a continuación... nos vamos a la playa un poquito, vamos pero... a la playa. Pero con Luis Aguilé. Porque Luis Aguilé tiene una canción dedicada a Castellón. ¿Cómo te gusta? Sí, al final... sí, sí, tenía que meter un poquito ahí bien, de ritmito. Bien, bien. Bueno. Nos vamos en primer lugar a Alcocéber, que está lindando con Peñíscola. Destacan sobre todo sus playas y sus calas vírgenes. Sobre todo destaca la playa de las Fuentes, que tiene bandera azul. Y también tiene enfrente las islas Columbretes, que son islas de origen volcánico. Y que por allí no, no hay ser humano, ¿no? No, no, no, no, porque además solo está habitada por guardas y técnicos. Ah. Eso sí, solo se puede visitar la isla Grossa. Esta además es ideal para los amantes del buceo y por consiguiente sus fondos marinos son espectaculares. ¿Y miradores? Tiene miradores, sí, sí, tiene diversos miradores de los que podemos observar las mejores vistas de la famosa Sierra de Irta de Castellón. ¿Alguna que otra playa más? Sí, sí, sí, nos vamos a Chilches. Ajá. Que tiene dos playas. Dos playas que tienen nombre propio. Una de ellas se llama el Cerezo. El Cerezo, y luego otra que se llama... como el presidente del Atleti. Exactamente. ¿Será de allí a lo mejor? No sabemos. No, no, no, creo que no. No. Y también tenemos Les Cases, que además tiene también bandera azul y es una playa con una zona de pinos que después de tanto sol pues viene un poquito de sombra muy bien. Y destaca también su paseo marítimo, que es precioso. Y además también este paseo marítimo tiene un pequeño mirador sobre el mar para disfrutar de sus espectaculares puestas de sol y hacer un fantástico book fotográfico. Ajá. Muy bien, pues magnífico recorrido. Hemos tenido de todo, desde ese Salto de la Novia, un poquito de playa, hemos tenido sendero, hemos tenido también, hemos mencionado al presidente Atlético de Madrid, que nació en Madrid. Ah. Sí. Estaba yo mal informado. Enrique Cerezo. ¿Cómo se nota que no soy del Atleti? Oye, a lo mejor... me perdonen. También se la ha comprado la playa. ¿Lo compro la playa? No, no. No, no, es no, no creo. No sé. Muchos lugares muy interesantes en Castellón que visitar, más allá de, por supuesto, Peñíscola, como hemos dicho. Benidorm, sí, sí, por supuesto. No hay que dejar de visitar esos sitios tan estos turísticos. Rinconcitos. Pero... hombre, hombre, hombre, hombre. También no os viene lo bien. Perdáis, que Rosa Sámer os lo ha recomendado. Exactamente. Sí. Muchísimas gracias, Rosa. Nada. La semana que viene ya, ya se acaban los viajes, Ay, qué pena. Pero todavía hacemos uno pequeñito. Yo esta semana todavía me voy. ¿Sí? Sí, sí, sí. Todavía me voy. ¿Me vas a decir alguna pista? ¿Y hacia dónde te diriges? Venga, comunidad autónoma, esta vez Aragón. ¿Aragón? Aragón. Bien. A elegir. Vale. Ahí lo dejamos, Hagan lo dejamos. Apuestas, hagan apuestas. La semana que viene resolvemos el enigma. Muchas gracias, Rosa. Buen viaje. Gracias, hasta Martín. La semana que hasta viene. La semana que viene. Chao. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. No se mojó, no se mojó. Y de hecho, si se hubiera mojado, nos lo habría dicho ya la semana pasada. Don Álvaro Velasco. Sí, hombre, es que aquí hace 10 grados o 12 grados en Sanabria. Si me tiro un cubo de agua helada encima, madre mía. No pasa nada, no pasa nada. Tú eres un hombre del norte. ¿Qué me vas a contar? Del norte. Te perdonábamos los cubitos de hielo. No hacía falta poner cubitos de hielo, pero un remojón, por Dios. No me atreví. No se atrevió. No se atrevió don Álvaro Velasco a mojarse y cumplir con el reto que... de verdad, me acordé de ti y tú no te acordaste de mí, me parece fatal. Se rompió la cadena, estoy compungido y desolado. Bueno, se lo ha hecho todo el mundo, si ahora lo que está de moda es no hacerlo. Lo que está de moda es no hacerlo. Mira, ven aquí que te corro a gorrazos, en fin, con lo que nos costó conseguir la excavadora. Bueno, Sí, estuvo muy chulo, ¿eh? La gente de JCB se portaron genial, porque además fue en tiempo récord. Gracias a JCB y Álvaro Velasco, gracias también a ti por, bueno, estar con nosotros, sí, seco, pero estar con nosotros una semana más en La Rosa de los Vientos. Sí, aquí estamos. Para destriparnos el próximo fin de semana, ¿no? Sí, el último. El último fin de semana de verano. Oh, ya se acaba. Ya se acaba el equipo V hasta el verano que viene. Ojalá. Pues, buen programa el de la semana que viene, ¿eh? Sí, tiene de todo un poco. Sí, fíjate, empiezo a contarte. Tacita de filosofía con Jorge. Ajá. Va a hablar del libre albedrío. Venga, y, hala. Bueno, lo va a explicar bien él, porque él ha estudiado filosofía, yo he estudiado periodismo, como tú, o sea, no podemos explicar no. Muchas cosas muy complicadas. No. Básicamente la teoría del libre albedrío dice que las personas tienen el derecho a tomar sus propias decisiones. Claro, por eso no te mojaste, efectivamente. Claro. Pues que te lo voy a recordar toda la vida. Voy a desmontar esta teoría, yo creo que esa teoría es una basura. A ver, prepárate. No, porque dice que las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones y quien piensa esto es porque nunca ha ido con su novia a una IKEA. Nadie puede tomar sus propias decisiones en una IKEA con su novia, es totalmente imposible. Dicen que nada, que un par de vueltas al IKEA y te convalidan el camino de Santiago. y discutes, cariño, me apetece discutir, vamos a IKEA, ¿no? Lo que ella diga. La teoría del libre albedrío es para gente como Jorge, son para solterones, es para ese tipo de gente. Los únicos que pueden defenderla. Habrá que preguntarle. Bueno, bien. Mario Viciosa se va a convertir en robot. Vamos, hombre, un robot. Bien. Mira, tanto hablar de tecnología ponible y al final el propio Mario se convierte en robot. Es el mismo el que se ha convertido en robot, eso es. Hay una cosa que me llamaba la atención de los robots, he estado pensando sobre ello. Uh-huh. Y mira, yo uso mucho internet, que como tú también, Martín, eres ¿sí? pues, muy heavy user, llamáis, uh-huh. ¿no? Y cuando tú te registras en internet hay varias páginas que te piden un captcha, ¿no? Lo que para la gente que no sepa lo que es un código que te sale en la pantalla que tienes que meter 10 veces porque casi no se puede leer y terminas que quieres romper el teclado del ordenador contra la pantalla. Eso es efectivamente. Para discernir pues, si eres un robot o eres una persona humana, ¿no? Eso es. Entonces, estaba yo pensando en por qué ponen los captchas. Es por si acaso tu Thermomix se quiere bajar series o porque es los cachas. ¿Tú te imaginas? Los robots se han levantado y quieren dominar el mundo haciéndose con todas las cuotas de Series Lee. Hostia, claro, luego no cabe ni un alma en Series Lee. Ya, está todo lleno de robots. Y hablando de robots, voy a decir una cosa que yo digo en mi show, saber cuándo vienes a verlo, por cierto. Sí, ahí tengo yo asignatura pendiente. Sí. ¿Cuál es el próximo show? El jueves 28 de agosto en Madrid. Bueno, pues este está misma semana, el jueves en Madrid. ¿Dónde? Jueves, ¿dónde? En Fotomatón Bar, en la Plaza de España, cerca de Plaza España, la Plaza Conde de Torenos, a las 9 de la noche. Genial, pues el jueves tenemos todos una cita, 28 a las 9 de la noche. Muy bien, te podemos seguir, lo irás contando todo también por Twitter, o sea que sí, yo no tienes pérdida. Y vamos, las becarias de Onda Cero, Paula, pueden venir, todas las que quieran pueden venir. Hombre. Elena dice que bueno, se apunta. Bueno. Bien, Elena, esa es la filosofía. Bueno, lo que estaba diciendo, estaba hablando de que mi robot preferido, lo cuento en el show, es el rey Juan Carlos, ¿no? O sea, bueno, ya no es rey, pero para mí es como Elvis o como Raúl González, el del Madrid, que siempre van a ser el rey. Yo digo que el rey está a una prótesis más de convertirse en Borbón Cop. Y dices lo del rey, que si es como Elvis por la pelvis, ¿o cómo va esto? No lo había pensado, no, pero luego digo cosas que a lo mejor si las cuento te echan de onda. No, bueno, no vamos a chafar el show, no, ya nos lo contarás en directo, mejor. Bien. Y bueno, para terminar, el mundo del cómic, vais a hablar de Titín, que es periodista, que ya te he dicho, como tú y yo y Paula, que a ver si Paula también me sigue en Twitter y viene, que me tiene medio enamorado, a ver la actuación del jueves. Vale, creo que ha cogido la indirecta directa, sí. Eso es. Si no, se lo hacemos llegar. Jueves 28, en Plaza de España, 9 de la noche. Eso es. Bien. Bueno, pues... Si no te puedes escapar, Martín, pues a ver si vienes algún día. Sí. Pues mira, me lo voy a apuntar porque a lo mejor me paso por allí, ¿eh? Muy bien. Lo que sí que te digo es que como tú ya has viajado en el futuro, ya sabes que te ha salido bien la actuación. Con lo cual, ¿eh? Bueno, la semana que viene, a lo mejor te llamo, ¿eh? Muy bien. A lo mejor. Para desearte un feliz verano 2015. Eso es. Bueno. Eso es. A ver si es verdad. Así es buen verano. Gracias por todo, una vez más, por destriparnos el programa del próximo fin de semana. Y hablamos la semana que viene y nos despedimos ya. Nos damos muy un bien, abrazo. Martín. ¿Vale? Martín Espósito, un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte, Álvaro. Hasta la semana hasta que viene. Luego. Y adiós también, Elena. Hasta la semana que viene. Últimos dos. programas. Los ya. últimos dos. Hay que disfrutarlos, ¿eh? Sí, sí, se aprovechará. El 6 de septiembre regresa el equipo titular a La Rosa de los Vientos. Nos escuchamos la semana que viene. Os quedáis compañía de los servicios informativos. Está por aquí Jaime Castilla, Carla García, Víctor Torralba, Fernando Lorente y después Javier Ruiz en marcha. La mejor manera de comenzar la semana. Feliz semana hasta el próximo fin de semana.